Esta peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli visto. ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli ya visto. la he visto. Bienvenidos al episodio 83 de Esta peli ya la he visto, patrocinado por Linux. En este episodio, primero de la quinta temporada ya, estamos aquí. Adrián Izquierdo desde Madrid, hola, ¿qué tal? Hola, pues si patrocina Linux, nos tienen que triplicar el dinero que recibamos por esto, porque... Excelencia de calidad en el resultado final garantizado. Y yo soy Ramón Rey desde Salamanca y bueno, en este comienzo de quinta temporada tenemos muchísimas novedades como... Cri, cri, cri, cri. Bueno, sí, ya algunas tendremos sobre el contenido y el formato y eso con el tiempo, pero de momento seguimos más o menos igual y este episodio es uno de los clásicos y tradicionales de principio de temporada en este podcast en el que hablamos de todo tipo de cine y, como no, de festivales a los que va Adri por el mundo. Cuéntanos, Adri. Pues nada, como siempre he estado en mi ruta de festivales anual en San Sebastián, San Sebastián y Sitges. Y bueno, como siempre todos los años me planteo cómo hacerlo. Y os juro que este año estaba convencida en hacer un mix de los dos festivales, porque bueno, digo, tampoco hace falta, puedo hablar de 25 películas y de elegir las mejores de los dos festivales. El problema es que este año llevo ya, por ejemplo, en Sanse, llevo yendo desde hace 9. Y es uno de los que más recuerdo de mejor nivel medio. Entonces, claro, es como, deja de boicotearme, festival, porque quería hacer solo un episodio de Vanity Fair. Pero no, no, el universo quiere que haga dos. Entonces, en este vamos a hablar solo de la 62 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Y ya para el próximo episodio hablaremos de Sitges, que también ha habido un muy buen nivel este año. Claro, la culpa no es de que tú elijas demasiadas pelis buenas, sino del festival. No, hombre, en Sitges, vamos, estoy perfeccionando totalmente mi técnica de editar las pelis chungas, las pelis bla de Casa Encantada y todo esto. Y en Sanse es más difícil evitar los coñazos porque las sinopsis no te cuentan nunca nada. Y la crítica Pero miente siempre. en la crítica miente siempre, sí. Los contenidos de este podcast se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0 internacional. Podéis copiar, distribuir, hacer obras derivadas y comunicarlos públicamente con cualquier propósito, incluso comercial. Lo único que os pedimos a cambio es que citéis a los autores, Adrián Izquierdo y Ramón Rey, y enlacéis a nuestra web, estapelillalavisto.com. Pues nada, como decía eso, este año un poco como los últimos, ha habido menos estrellas, así más tal, ha habido menos... En San Sebastián siempre ha sido un festival en el que venían bastantes películas de Toronto, que suelen ser películas que luego están en la cara de los Oscar, entonces bueno, pues películas que suelen sonar a lo largo del resto del año. Pero este año sí que se ha notado que no hay prácticamente ninguna película de ese corte, era todo pues películas más festivaleras, más de otro rollo. Y eso, como decía, un nivel medio bastante alto. Ha habido, sobre todo, me ha sorprendido este año algunas secciones completamente inabarcables. La sección oficial ha tenido bastante más películas que otros años. Perlas también ha tenido bastantes. Y luego las retrospectivas. Había una del este moderno, que era como, no lo sé, había 35 películas y no he visto, normalmente me suele gustar ver un par de películas de las retrospectivas y este año solo he visto una y de la sección de retrospectiva clásica, de la contemporánea, no he visto nada. Así que bueno. En total he visto 36 películas. Dios mío, estoy bajando el listón total. Hubo un tiempo en el que veía 45. También es cierto que ahora el festival son 8 días y antes eran 10, pero bueno. Y bueno, no voy a hablar de todas. Como decía, he preferido que no se convierta en una enumeración de títulos que luego al final muchos de ellos ni siquiera llegan a nuestras pantallas ni nada. Entonces no, no y para hablar de randomneces, pues nos las ahorramos y he quitado algunas de la lista y otras pasaré por ellas más por encima y solo porque han tenido cierta repercusión y me centraré sobre en las que más merezca la pena comentar, si te parece bien, Ramón. Me parece correcto y te doy permiso. Y un año más, después de decidir que no era lo suyo que el 99% del programa estuviese hablando yo, Ramón me terabaza con algunas de las películas que he visto estos días, algunas de ellas relacionadas con los directores de los que yo voy a hablar, o sea que bueno, pues todo queda un poco en casa, como quien dice. Y Podemos nada. decir eso, sí, pero luego también son cosas muy aleatorias. Vamos, Sí, voy a también, hay de confesarlo aquí. todo, hay de todo, pero da igual. Así quedamos bien, parece que está todo pensado. Y nada, yo creo que podemos empezar, voy a ir un poco por secciones y empiezo por supuesto con la sección oficial, que es la sección a concurso. Decir que bueno, voy a empezar por la ganadora de la Concha de Oro a Mejor Película y la Concha de Plata a Mejor Director, que ha sido para Maya Gardel y Carlos Bermúdez respectivamente, que son película y su respectivo director. Hubo una mención especial que es para Wildlife, de la que no puedo decir nada porque no la vi, porque siempre tiene que haber algo del palmarés que yo no vea, de hecho más que algo, solo algo. Y bueno, Magical Girl ya se ha estrenado en España, o sea que si no la habéis visto ya estáis corriendo antes de que la quiten. Es una producción española que está protagonizada por José Sacristán y Bárbara Lennie. Y es una de esas películas que cuanto menos sepas sobre... También es que es muy complicado, es una especie de drama de personajes, de historias cruzadas, una especie de puzzle ahí de... Sí, bastante retorcido y tal, que lo que la hace ser un poco... O sea, lo que la hace ser más especial es un poco el tono que tiene, que es... La verdad es una película muy... con una atmósfera muy opresiva. Y así por contar un poco la base, se titula Magical Girl porque ahí la niña protagonista es una niña que está enferma y que es muy fan de las Magical Girl, de los animes estos japoneses de las niñas que se transforman en guerreras de la galaxia, súper estupendas, como Sailor Moon y todas estas. Y nada, entonces su padre, para hacerla un poquito más feliz, quiere comprarle el traje de Magical Girl de su Magical Girl favorita, que cuesta como una millonada de pasta. Entonces, bueno, pues es un poco como hace lo que sea por conseguirlo y a lo que lleva va llevando todo esto. Y nada, bueno, yo es que ya lo he hablado, lo hemos recomendado incluso por nuestro Facebook, tal, es una de las mejores películas que he visto en San Sebastián, top 3 total, por lo que decía la atmósfera, que creas todo como muy enfermizo, muy malsano. No es, o sea, sí que tiene algunos toques de violencia, pero sobre todo es este tipo de películas en la que lo más fuerte ocurre fuera de campo, entonces también juega contigo en ese sentido muy bien de que te imaginas lo que ha pasado y todavía como que te crea más inquietud. Y eso, yo lo destacaría por esas dos cosas, por el uso del fuera de campo y la atmósfera. Yo, además, es una película que dura un par de horas y algo, tiene un ritmo bastante lento, pero estás tan incómodo y yo estaba en plan todo el tiempo revolviéndome en el asiento de lo incómoda que estaba viendo esta historia. Y cuando acabé era como, Dios, qué bien lo he pasado pasándolo mal. Así que yo la recomiendo mucho. No es muy accesible, es una película exigente a cierto nivel, porque además ellos tienen una actitud muy rígida actuando. De hecho, al principio, cuando empezaba la película, digo, madre mía, qué mal están todos. Pero no, luego poco a poco vas entrando en el juego que te propone también con las interpretaciones y lo entiendes perfectamente. Así que nada, muy recomendable. Tú, yo creo que has visto la anterior de Bermud, ¿no? Su Sí, primera película. la primera película que hizo, Diamond Flash, del 2011, y lo que cuentas, pues tiene muchos puntos en común con Magical Girl en el sentido de su forma de narrar, que es el argumento estaría en una especie de línea y las escenas que van transcurriendo en la película están como alrededor y se va generando una cosa muy extraña de puzzle que se va completando a raíz de esas escenas y de lo que está ocurriendo, pero poco a poco, y todo encaja al final. Eso es más o menos la estructura que tiene Diamond Flash y con un argumento que también es muy difícil de contar porque el punto de partida normalmente es una excusa para irte llevando por donde quiere el director. En este caso, Diamond Flash empieza con una madre que necesita encontrar una foto para encontrar a su hija desaparecida y se encuentra con un oscuro pasado de familiar. Que le hace tomar medidas desesperadas, y a partir de ahí surge una historia muy extraña, mezcla de thriller, cine negro e incluso cine de superhéroes, todo eso mezclado de una forma muy, muy peculiar. Y lo que dices, la atmósfera, el tono, los diálogos que son muy especiales, muy, diría, teatrales, pero al mismo tiempo verosímiles dentro del propio concepto que tiene Carlos Bermud de su película, y todo está súper bien pensado y es consistente y es coherente y encaja en todas las piezas al final. La verdad es que The Demon Flash, cuando la vi este verano ya, hace ya tiempo, me sorprendió muchísimo por todo eso, ¿no? Siendo la primera película, cómo estaba todo súper sólido, empezando por el mismo guión, las interpretaciones, el tono de la película, lo que quería contar y cómo quería contarlo, y todo encajaba perfectamente. Así que me parece que este hombre puede tener un futuro impresionante en el cine español. Yo tengo muchas ganas y sobre todo después de escucharte, porque realmente Diamond Flash no es una película que tenga bastantes buenas críticas. Yo creo que todo el mundo coincide en que Magical Girl es bastante mejor, también es bastante más accesible y tal, pero yo tengo mucha curiosidad de ver, seguramente la vea pronto. Sobre todo que me fío un poquito de ti, lo justo. Bueno, pues yo sigo con la sección oficial y voy a pasar a la película que ganó la Concha de Plata Mejor Actriz, que fue para Paprika Steen, la protagonista de Silent Heart. La nueva película de Billy August, que es, bueno, un director danés considerablemente conocido, que, bueno, tiene aquella película de Pelé el Conquistador con la que ganó un montón de cosas, en plan la Palma de Oro, Oscar, tal. Yo no he visto ninguna de sus películas anteriores, ni siquiera Los Miserables del 98, que yo no sé si... Yo creo que tú la habías visto, Ramón, la de Los Miserables del 98, no. No creo que la haya comentado por aquí, la verdad es que probablemente la haya visto, pero esas películas que las tengo bastante olvidadas en general de este pobre hombre, que es un director con bastante renombre y prestigio, por cierto. Sí, sí, son esas cosas, esas cuentas pendientes que yo... Bueno, me alegro porque realmente San Sebastián muchas veces me sirve también un poco de ventana a este tipo de directores que sí que tienen renombre y tal, porque nunca me he sentado a ver ninguna de sus películas. Y bueno, en Silent Heart, bueno, es un drama de personajes en el que la madre de familia está muy enferma, tiene una de estas enfermedades degenerativas y ya va a empezar a perder el control de su cuerpo y demás, entonces decide que se va a practicar, vamos, que su marido, que es médico, le va a practicar la eutanasia. Entonces llama a su... todo muy feliz. Llama e invita a sus hijas a pasar el fin de semana en... Todo el mundo lo sabe, qué es lo que va a pasar, entonces llaman todos con conocimiento de causa de que van a ir y van a pasar los 3 últimos días con su madre y cuando ellos se vayan el domingo a casa, ella se va a morir. Y bueno, pues os podéis imaginar un poco pues todos los dramas familiares, todos, pues una de las hermanas no está de acuerdo con lo que va a pasar, la otra lo ha aceptado porque es lo que su madre quiere. Y es una de esas, sí, es un drama de personajes todo muy... A mí lo que más me gusta es que es muy sutil, que está todo a base de detalles, tiene muchísima verdad, es todo como muy... Es tan natural, de esas películas que son tan naturales que parece hasta fácil que estén tan bien escritas, que es realmente es lo difícil, ¿no? Que parezca todo como muy consecuente, muy normal y muy orgánico. Y eso crea un universo emocional de personajes y de relaciones muy consistente, que enseguida te atrapa, enseguida te ves imbuido un poco en esa tensión que tienen ellos por lo que va a pasar al final del fin de semana. Además tiene varias, pues una de las hijas tiene su propio hijo, entonces bueno, pues hay también pequeños toques generacionales y en fin, la película además se toma su tiempo para que vayas comprendiendo los puntos de vista de cada personaje, no se da prisa en nada. Me pareció muy sencilla, pero una delicia, la verdad. Muy bien contada y además conecté mucho con la historia, o sea que es también una de mis favoritas de este año. Estaba recordando, y sí que he visto dos películas de Billy August claramente, que una... No estaba recordando, La amiga de nieve de B. Sí, es que no me acordaba. Es Mila, Misterio en la nieve, no sé si te acuerdas de esa película, que es una especie... No, me acuerdo de La casa de los espíritus. Y La casa de los espíritus, efectivamente, esa sí me acuerdo, esa la tengo mucho más presente, pero es Mila también. No sabía que era de él esa película, porque es de las típicas que ves en casa y la ves haciendo zapping y te la encuentras y dices, anda, qué película más extraña con... Pero no, más de esas dos no creo que haya visto. Vamos, las buenas suyas no las he visto. Pues nada, ahí tenemos unos deberes que hacer. Y luego, La Concha de Plata, mejor actor, fue para Javier Gutiérrez, uno de los protagonistas de La Isla Mínima, que además también se llevó el premio a mejor fotografía, dirigida por Alberto Rodríguez, el director de Grupo 7, que ya hablé de ella en uno de los últimos podcasts. Yo ya he perdido la cuenta de cuando hemos puesto los de verano en X, sí. Y bueno, pues La Isla Mínima, que también ya se estrenó, protagonizada por Javier Gutiérrez y Raúl Arévalo, bueno, y Antonio de la Torre, que son dos policías que se van a un pueblo ahí en las marismas a investigar una desaparición de unas adolescentes. Y nada, bueno, me ha gustado mucho La Isla Mínima, la verdad. Creo que Alberto Rodríguez tiene una cosa buena, y es que, bueno, una cosa buena y una cosa mala. Argumentalmente creo que sus películas siempre les falta como un algo, como un arrepillo. Y La Isla Mínima... está muy bien, bueno, es un caso policial, no tiene mucha, retrata bien la época en la que, y los valores un poco de la época, y también muy rollo de pueblo y demás, pero la forma que tiene de desarrollar el caso policial, personalmente, creo que no, el guión no es su fuerte, pero la parte buena que tiene Método Gris es que a mí me flipa cómo dirige. Y creo que ha llevado lo bien que se veía que movía la cámara en Grupo 7 al siguiente nivel aquí en La Isla Mínima. Y es que tiene unos planos y unas atmósferas y una puesta en escena. La han comparado mucho con True Detective, a mí me pone histérica. Porque parece uno que True Detective ha inventado el fuego, que mira que a mí me ha gustado mucho la serie, pero ya le pones un par de planos cenitales y un par de marismas y un filtro gris y ya es True Detective. Memoria a corto plazo total, pero bueno. Tiene un clima maravilloso, además es una película que ha costado 4 millones de dólares, y si me dices que les ha costado 100 me lo creería. Tiene un diseño de producción fantástico. Y nada, tiene un pulso, un dinamismo, y ellos dos están estupendos. Te lleva sobre todo muy bien por eso, por la parte más visual de la historia. Y a mí tengo muchísimas ganas de ver cómo va evolucionando Alberto Rodríguez, sobre todo a ver si da ya con un guión que sea más sólido y que le dé la oportunidad de llevar toda la parte visual al siguiente nivel, al nivel extremo, que vaya acompañado del contenido. Pero bueno, si no la habéis visto, no sé si seguirá, si habrá aguantado todavía en el cine, pero cine español del bueno, bueno. Para que luego digan lo de siempre de se lo hacemos putas y que se agarra guerra civil y no sé qué, y Torrente. Y Torrente. Torrentes hay muchos, eso existe, dárselo. Que bueno, eso. Lo dije en su momento. En Hollywood le das 4 millones para hacer la mínima y no les da ni para las pastas de la merienda. Pero bueno. Y luego, enlazando con... yo sigo aquí a mi rollo. Enlazando con que La Isla Mínima se llevó mejor fotografía, una de mis candidatas para ese premio y también para dirección, si se lo hubiese llevado, no me habría importado en absoluto. Era Haemu, la película surcoreana de Shin Sung-bo. Es divertido. Por supuesto que sí. Que, bueno, es una historia, una película de acción, bueno, un thriller psicológico de acción, aventuras, basado en hechos reales, en el que un barco pesquero decide traer a, o sea, llevar a Corea inmigrantes ilegales que estaban en China, o sea, coreanos que estaban en China y que ahora quieren volver a Corea, pero no pueden entrar por el motivo que sea, pues les van a meter en la bodega del barco. Y es un poco el viaje este en este pesquero se vuelve un poquito una locura. Una locura como eufemismo de algo muchísimo más salido de madre. Y, joder, es que se les da tan bien a los coreanos hacer ese tipo de thrillers, porque además tiene, le pasa lo que pasa en muchos títulos de este estilo, que tiene un poco de todo, porque tiene el rollo thriller psicológico, no pueden evitar tener ese punto cómico que meten además en momentos que resultan un poco incómodos a veces incluso. Es muy retorcida, sobre todo ya cuando se va yendo, se va llegando hasta el clímax, hasta se vuelve macabra, y cada personaje como que representa a un perfil, además dentro de este, el perfil más cómico, el perfil más psicológico, tal, está todo como muy llevado, muy equilibrado, visualmente es una maravilla, y la banda sonora va a por todas, en plan épica total, Y bueno, tiene algunas secuencias realmente memorables de lo mejor que he visto en el festival. Cuando la secuencia cuando intercambian, cuando cambian a los inmigrantes de un barco al pesquero, o sea, ellos llegan y pues hay otro barco que les ha transportado, pues les pasan de un barco a otro. Pues esa, todo ocurre por la noche, con lluvia, con el mar ahí encabritado y tal, es impresionante. Y el clímax también. Es una de esas que. Además, sorprende ver ese tipo de corte de película así tan thriller. Oscuro, acción, tal, en la sección oficial de San Sebastián, que por otro lado se agradece que haya un poco de variedad. Y eso, en fin, muy, muy bien, Jaime, me ha gustado mucho, que creo que es la que ha llevado Corea, ha seleccionado Corea para llevar a los Oscar, creo. Bueno, creo. Yo digo el director así. De Jaemu fue co-guionista de una película de nuestro director coreano, subcoreano favorito, Bong Joon-ho, el director de Snowpiercer y The Host, entre otras, y fue co-guionista de Crónica de un asesino en serie, que es la película del año 2003, en la que también dice que está un poco inspirada a La Isla Mínima, por ahí, que tiene como influencias. Y todo que... esto para justificar la película que ha visto, porque no, la ha metido es aquí. Es que es verdad, es que el mismo director la ha nombrado y estaba por ahí en sus entrevistas y tal. Hablaban de True Detective y él decía, no, en realidad mi influencia es más estas películas. Y bueno, Crónica de una asesina en serie o Memories of Murder es una especie de thriller policíaco ambientada en una provincia de Corea del Sur en los años 80, a finales de los años 80, en los que empiezan a morir mujeres violadas y asesinadas ahí brutalmente, y llega el típico detective de Seúl de la ciudad a ayudar con la investigación, y se encuentra, pues eso, se mezcla, por un lado, el típico thriller policíaco con las fricciones entre los dos policías y las formas de hacer distinta de los polis de esa región con los métodos más modernos de la policía de la capital, con una especie de buddy movie, con cosas más cómicas, como has dicho, ¿no? Los coreanos les da por mezclar estos géneros, pero yo creo que este hombre, Bong Joon-ho, es especialmente bueno haciéndolo porque surge de forma totalmente orgánica y además se complementan los distintos aspectos de la manera de contar la historia que tiene él. Y eso, Shim Sung-bo, a veces, el de Jaemu, que hablamos aquí como si fuesen de los Bo de toda la vida, a veces le pasaba que tenía sobre todo un personaje el más cómico, que era un salido, que siempre estaba pensando en el sexo, y da igual lo que estuviese pasando, que siempre estaba en plan, pero tú esta no la toques, que esta me la quiero tirar yo. Y había momentos en los que estaba pasando cosas súper chungas y súper retorcidas y macabras y tal, y él seguía un poco fomentando la comedia con ese personaje, y a veces no acababa de estar, estaba bastante forzado, cosa que es verdad que suele estar mejor en el cine de nuestro queridísimo. Sí, pues bueno, Crónica de un asesino en serie es un peliculón de cine negro o neo-noir de moderno, y la verdad que tiene todos los elementos de un thriller policíaco llevados a un nivel espectacular. A nivel dramático funciona muy bien, es muy divertida y al mismo tiempo es capaz de hacer un retrato de social y político de la época en la que está ambientada la película, que era una época muy convulsa en Corea, así que totalmente recomendable Memories of Murder de este gran director, que desde luego tiene una filmografía que todo lo que estoy viendo me está gustando, así que a ver, voy a ir siguiendo, recuperando sus obras por aquí. Pues hablando de neo-noir, voy a seguir yo con un poco con el palmarés. La que se llevó el premio a mejor guión fue The Drop. The Drop. Calla, por favor. Que fue un poco what the fuck. La verdad es que hay pocos de los premios. Porque a lo mejor tú puedes dar, pues yo se lo habría dado a este tal. Pero en general los premios me parece que son merecidos. Pero el de mejor guion a The Drop no lo entiendo, la verdad. Porque... Sí, yo sí lo entiendo. Mira, Denis Lehane. Ya está. Ya, lo vale. Entiendo. Sí, Denis Lehane. Lo sé, pero. Bueno, que es el, por ejemplo, por cierto, es el director de Bullhead. Que bueno, él. Adapta la novela, tal, de Drop, y es eso, es que es neo, o sea, es cine negro, totalmente hecha la película con plantilla. Mira, que no digo que eso sea necesariamente malo. La película está bien, a mí me ha gustado, me parece que es bastante redondita, el género que en el que se mueve funciona muy bien y demás, pero no me parece como para darle un premio a mejor guión porque realmente no te aporta demasiado. Pero autor bueno, de prestigio, ya está, no le des más vueltas. Realmente, ya. Realmente, bueno, sí, el que no, a ver, sí, para el que no sepa, Le Guin es el que ha escrito las novelas que luego se han adaptado de, pues, de Shutter Island, de Mystic Mystic River River, y de Adiós, creo que pequeña Adiós, pequeña adiós. Dios, sí, también era suya, o sea, que es, sí, es un poco esto, pero vamos, que yo, por ejemplo, había el guión de Silent Heart o de L'Oréal, que luego hablaré de ella, me parecían muchísimo más premiables, además, sobre todo por un festival como San Sebastián, pero bueno. Y de Draw, pues básicamente, bueno, es Tom Hardy, que es un tipo que trabaja en un bar y que ese bar a veces se convierte un poco en el nido donde se guarda todo el dinero sucio tenido con la droga de un poco del barrio y que lo llaman lo de The Drop, en plan la entrega. De hecho, en España se llama La Entrega a la película, ya se estrenó también y tal. Y bueno, pues, y también están Noomi Rapace y James Gandolfini, que es el dueño del bar. Y es un poco, pues, el dinero se pierde, estas cosas de cine noir. Y lo único realmente bueno que tiene, vamos, a mí la película me gustó, es entretenida, está bien llevada, no, no me parece nada de otro mundo, pero se veía bien. Realmente lo que tiene bueno es que Tom Hardy está muy, muy bien y hace como de medio tontorrón, de malo, o sea, de fuertote buenazo. Y realmente lo hace excepcionalmente bien, que a mí me sorprendió mucho Tom Hardy con tantas sutilezas y con tantas. Ya, ya comentamos aquí en Locke que a mí me sorprendió muchísimo esa película y parece que las críticas aquí también le estaban poniendo por las nubes. Sí, no, está muy bien, porque tiene el punto este tiene el punto chungo, también tiene el físico para ello, pero su acercamiento al personaje es como muy afable, lo sabes muy bien cuándo va a explotar, y está muy bien, yo creo que es lo más interesante de Drop. Pero bueno, sin más, tampoco. Y luego eso, la que comentaba de que me hubiese gustado que se llevara mejor guión, es L'Oréal, Flores, una película vasca que bueno, cuenta la historia de tres mujeres, es un drama de personajes, que una de ellas, la protagonista, empieza a recibir flores cada semana. Es una tía que está en una relación, que ya está bastante, la relación está un poco muerta, apenas se hablan, apenas tiene como ilusión por las cosas y de repente empieza a recibir de forma anónima todas las semanas un ramo de flores distinto. Y como que se viene arriba y empieza a estar ilusionada por la vida y de repente dejan de llegar las flores. Y resulta que esto todo pasa al principio, no estoy spoileando, que era uno de sus compañeros de trabajo, era el que le llevaba el que enviaba las flores y tiene un accidente laboral y se muere. Y entonces a partir de aquí, pues ves cómo ella va investigando sobre él, empieza a tener una relación con su madre, el tipo este tenía mujer, entonces la mujer empieza a preguntarse qué es lo que está pasando, y es un drama entre ellas tres, la madre, la prota, bueno, la compañera de trabajo y la mujer. Y un poco, pues, todo un poco, o sea, sentimientos de pérdida y de soledad y frustración y todo como muy. Me gustó mucho porque más que ser un drama de personajes, es un retrato de sentimientos. Y lo hace muy, muy bien, todo de forma muy sutil, muy. Es muy delicada, no es para nada forzada ni obvia en ningún momento. Y me gustó mucho. La verdad es que estás, pues, como solas, como películas muy pequeñitas, pero que te cuentan un montón de cosas y conectas mucho con los personajes y me gustó, me gustó. Muy interesante. Y otra también de la sección oficial es Eden, una película francesa de Mia Hansen-Løve que se centra en un chaval que le gusta. Bueno, empieza la película en la década de los 90. Es un tío que quiere dedicarse al rollo música electrónica, garage de este tipo Daft Punk, que de hecho Daft Punk salen en. Bueno, no salen, que son personajes de la película. Y porque son como sus grandes rivales dentro del escenario musical en el que se mueve y tal. Y pues bueno, típico, vida, todo como se mueve a gran velocidad, vida excitante, mucha droga, mucha música, todo vida disoluta, el chico este que no acaba nunca de madurar, es un poco pues un retrato generacional, un retrato sobre un ambiente musical, un retrato sobre la madurez. Sale, por cierto, Ramón Greta Gerwig en algún momento. ¡Ay! Y quizá para mi gusto le sobra un poquito de metraje porque es bastante larga. son como 2 horas y media, y sobre todo que tiene una primera mitad en la que está muy centrada en la música y apenas desarrolla personajes. Y la segunda, vamos, desarrolla, apenas está centrada en los personajes. Y la segunda mitad sí que está más centrada en los personajes, pero es cuando ya el tipo madura y empiezan a pasar otras cosas. Entonces es un poco irregular y no acaba de enlazar muy bien esas dos partes que conforman la película. Pero ya solo por la música yo estaba muy a tope. Y es muy nuevo cine, este hecho por gente joven, como muy fresco la forma que tiene de contar las cosas, y está bien, la verdad. Ha gustado mucho en San Sebastián, yo no he sido de las que la hubiese puesto en mi top, pero desde luego fue interesante. Y a la directora hay que seguirle la pista porque ya tiene varias cosas del estilo y bueno, pues promete. Y también, como no, un François Ozon, que es un habitual de San Sebastián, no puede evitar traer su película todos los años. Yo al final, a la tontería, me estoy viendo toda su filmografía en Sanse. Ha presentado The New Girlfriend, Un Nouveau Ami. Qué bien, qué bien. Sí, ¿cómo vas mejorando con tu francés? Total. Espera. Protagonizada por Romain Duran, tu director, o sea, tu intérprete francés favorito, el protagonista de Una casa de locos y estas. Que y bueno, de la película, perdona, y de la película de Lupin que hicieron en Francia, que me encanta. Clara es la protagonista de la película, que tiene una relación muy especial con su mejor amiga. De hecho, casi parecen algo más que mejores amigas, pero no lo son. Wink, pero, wink. No, pero tienen ese tipo de relación. Tienen como una relación súper... Y la amiga se muere. Y entonces, a una de estas, así de casualidad, descubre esta chica que el marido de su amiga tiene un secreto un poco así, y es que le gusta vestirse de mujer. Entonces, pues bueno, pues es como ya afronta, como ya se enfrenta un poco a este descubrimiento, como va un poco recuperando a su amiga recién fallecida a través del marido que se disfraza, como vamos, se disfraza, se viste de mujer y le gusta, vamos. Realmente es como es feliz, estaba reprimiendo eso antes porque estaba con la mujer muerta esta, pues no le hacía especial gracia que se vistiese de mujer y llevaba muchos años reprimiéndolo, y ahora pues como que está ya todo eso que llevaba tantos años guardándose, y es un poco cómo lleva esto y cómo lo lleva su entorno. Y bueno, realmente es una película muy interesante porque trata temas de identidad sexual y identidad de género y de tal, y que son muy complejos. Y los trata de forma que la película también resulta bastante compleja, porque hasta los propios personajes son incoherentes y muchas veces no comprendes por qué se comportan como se comportan, pero se nota muy mucho que es a propósito, que realmente ellos mismos también están tan confusos como nosotros como espectadores, porque estos conflictos de identidad y de género son tan complicados de entender que juega mucho con eso, o son. Además que es un director que además se ve... Es distinto a sus otras películas anteriores, pero en ese sentido sí que encaja mucho con su filmografía, lo mucho que le gusta jugar con el espectador en ese sentido, y con tus propias expectativas, con tus propios prejuicios, y lo hace muy bien. Y él mismo decía en la rueda de prensa que sí que quería hacer una película más accesible, porque ya el tema de por sí es complejo y es polémico, y tampoco quería hacer... tiene así sus puntos de comedieta, en cierto sentido es optimista, entonces bueno, pues que ya las cosas suficientemente chungas como para ponerse en plan mal con esta historia. Sí, yo a mí me gustó. He leído alguna crítica entre ciertos sectores, evidentemente relacionados con temas de, pues esto, del colectivo gay, transexual, etcétera, que criticaban precisamente eso, el tono ligero de la historia y demás, pero yo creo, desde mi punto de vista externo a este tipo de problemas, de conflictos con la sociedad, que es necesario este tipo de películas que traten estos temas un poco de para forma ligera públicos. Y de forma más accesible para la gente que claro. No es capaz de entenderlos. Yo creo que hacen falta, o sea, al margen de que sea mejor o peor la película, estos temas hay que tratarlos en el cine y de forma que sea comprensible para todo el mundo que a lo mejor en su cabeza no está todo bien encajado. Y desde aquí ya acabo mi discurso sobre los derechos civiles. Está bien, ¿eh? Yo estoy completamente de acuerdo y de hecho a mí una de las cosas que más me gustó de The New Girlfriend es que tuviese ese tono y tuviese ese querer hacerlo accesible. Y cuando le oía a él decirlo a la rueda de prensa que era su intención y explicar precisamente estos motivos, que es muy parecido a lo que tú has expuesto, realmente es que es eso. Es como, y hablando con la película, de la película con otra gente, te das cuenta de lo necesario que es. Porque tú, eso a mí me decía, pues es que no acabo de entenderlo, tal y es como ya, pero es que tú entiendes realmente el conflicto que tiene él de identidad de género. No lo entiendes, porque es incomprensible hasta para él lo que le está pasando o lo que... O eres el primero, o sea, lo que te cuenta que él intenta entenderse a sí mismo, es que no se está entendiendo. ¿Cómo quieres entenderle tú? Entonces, precisamente, que la película te haga plantearte estas cosas y te haga reflexionar sobre ello es lo que pretende y es lo que es necesario. Entonces, bueno, a mí me parece que está bastante bien. No es tan memorable, a lo mejor, como otras películas de Ozón, pero no todo tiene que ser súper profundo e intenso en esta vida. Más cosas. Mi película del favorita visionario, del visionario director Gabe Ibáñez. Sí. Autómata, mi película favorita de San Sebastián, ¿no? Un popurrí de Blade Runner, hecho robot, Ghost in the Shell, Mad Max, pero en mal. Tenemos básicamente a Antonio Banderas que trabaja en una compañía que se dedica a hacer robots en un futuro posapocalíptico en el que los humanos están ahí en medio del desierto sin mucho que hacer y él es un agente de seguros que se pues va por ahí investigando a familias que quieren timar a su empresa y básicamente se encuentra con un robot que viola las leyes básicas de diseño de los robots, que son muy parecidas a las de Asimov, rollo, esto no tienen conciencia, no pueden dañar a un humano, no pueden arreglarse o modificarse a sí mismos, y él se encuentra con uno que sí que lo hace. Entonces, bueno, pues empieza a investigar y es un poco hacia dónde le lleva ese rollo. ¿Qué pasa? Que Autómata es todo intenciones. Realmente yo aprecio la ambición que tiene, la ambición de contar un montón sobre los humanos y todo, reflexiones existencialistas y ambiciones visuales y argumentales y tal, pero es un pifos, tío, y es un desastre de guión que no hay por dónde cogerlo. Hay dos películas en una. Empieza en la ciudad, está muy Blade Runner ahí con sus neones y sus cosas, tal. Luego y todo como más de cine negro, detectivesco, tal. Luego se transforma y cuando salen al desierto, de repente es todo como muy bla bla. Y además todo como muy de rollo brocha gorda, reflexiones filosóficas de baratillo. ¿Verdad? Que realmente no entra nunca nada y dice las cuatro frases que conoce cualquiera y que no va más allá, no te aporta nada nuevo ni siquiera en ese sentido. O sea, además que se pierde mucho en toda esa ambición que tiene filosófica. Y, en fin, no. Y luego está, Antonio Banderas, que empieza que no está mal, pero luego empieza ya con su rollo sobreactuado, Melanie Griffith y su no cuello y su nueva cara aparecen por ahí que da vergüenza ajena. Dylan McDermott, que hace el típico borracho al que nadie cree, que bueno, pues es el típico borracho al que nadie cree y que no aporta nada a la historia. Me ha parecido un despropósito total. Y luego en Sitges se estrenó también y no decepcionó tanto, supongo que pero también... Pero sabes que el público es muy distinto. Lo sé, pero quiero decir, lo que me hartaba un poco es que la gente se ponga... Porque mira, yo he visto un montón de cine español en estos dos festivales y mucho de ese cine está en mi top de lo que he visto. En plan, Magical Girl, La Isla Mínima, Relatos Salvajes, que bueno, es argentina, pero también la venden como es coproducción, tal... cuando hacemos buen cine, pues lo decimos, hacemos buen cine, pero ya solo porque Autómata tenga ciertas ambiciones, porque tenga, pues sea decente visualmente, tal, se vea que tiene que ha costado porque es de ciencia ficción y tal, porque es de ciencia ficción y esa contra otra historia distinta que no se cuenta en España, tal. Solo por eso hay que perdonarle toda la película. No, hay que hacer películas de ciencia ficción buenas, no gastarte 5 millones de euros en hacer esta mierda. Que ni siquiera Xenka Ruth, con sus 7.000 dólares de primer, está riéndose en un rincón muy 7.000, fuerte. menos. No me acuerdo cuánto fue. En fin, es un no. Tú has visto... Hierro. Claro, yo vi el tráiler de Autómata y ponía del visionario director Gaby Ibáñez. Yo dije, coño, si es visionario habrá que saber por qué lo dice. Del director que vio Blade Runner. ¿Por qué le llaman visionario? Entonces yo vi Hierro, la película, su primera película de 2009, protagonizada por Elena Naya, con guión de Javier Gullón. Bueno, que es un thriller que esencialmente viene a ser que una madre va con su hijo en un ferry a la Isla de Hierro y durante el trayecto, al plan de vuelo desaparecida, el niño pues desaparece. Y ella pues se empieza la búsqueda y vuelve a la isla porque le dicen que han encontrado su cadáver y a lo mejor lo han encontrado, a lo mejor no, pero resulta que pues tiene que seguir buscándolo. Y pasan cosas raras. Es un thriller. Sí, es un thriller muy de atmósfera, muy de. Vamos a llevarte el misterio de la desaparición. Es una excusa para intentar mostrarte el periodo de duelo de la madre, sus problemas psicológicos, el tener que aceptar la pérdida de su hijo. Pero el problema viene cuando ese thriller que ha estado construyendo todo así de conflicto interior y de atmósfera. Se vuelve otro tipo de thriller, de giros y de sorpresa y de engañar al espectador muy en plan Brian De Palma desencadenado, ¿no? Claro, el problema es que la película más o menos funciona bien durante bastante tiempo porque, pues eso, visualmente creo que Gaby Ibáñez sí que tiene las cosas claras y es capaz de mantener muy bien el tono de la película y esa atmósfera durante muchísimos minutos, pero cuando se transforma en otra cosa... se desploma por completo porque el guión no es lo suficientemente sólido para soportar ese cambio en la manera de contar la historia que está haciendo. Es decir, si hubiera seguido por el rollo de la investigación es la excusa para contarte otra cosa, por mí perfecto. Pero cuando cambia, ahí se desploma. Es lo de, te estamos intentando vender algo que en un principio pensabas que no era para... poder engañarte así alegremente y además sobre todo que tiene ese gran problema de este tipo de thrillers que se basan solamente en giros de guión, que es el justificar ciertas decisiones de la protagonista a partir de lo que se supone que son visiones, sueños y fantasías. O sea, tú no puedes basar el comportamiento de la protagonista o cómo sigue la investigación en cosas que no tienen ninguna justificación racional, porque tú como espectador te sientes completamente engañado y desorientado. No sabes por qué está tomando ese tipo de decisiones y es el mayor problema que tiene esta película. A nivel visual, Gaby Ibáñez me parece que es bastante solvente y tiene las cosas claras, pero el guión fallaba por todos lados. Y él, desde luego, como director no ha sido capaz de suplir esas deficiencias del guión con su manera de llevar la historia. Y es una auténtica pena porque durante, yo diría que los dos primeros actos de la película, la cosa funcionaba bien y era un thriller bastante, bastante sólido. Y Elena Naya estaba muy bien, como casi siempre. En fin, cosas que pasan. Pero no, visionario director, yo no lo diría. Y por lo que estás diciendo Autómata, pues un poco tampoco. Y la otra película que he visto es Un verano con Mónica. Somar en Mez Mónica, de Ingmar Bergman, una película del 53. De, pues eso, de su época más así temprana. Protagonizada por Harriet Anderson, una de sus musas y habituales en su cine. Y Lars Ekborg. Y son dos jóvenes que, pues... casualmente cuando empieza el verano de repente tienen cada uno una vida un poco complaciente y llena de problemas familiares, uno porque se siente muy solo y la otra por todo lo contrario porque su familia, sus padres y tal no la dejan en paz y está bastante pues deprimida con su situación familiar, se juntan, se fugan y se van ahí a disfrutar de su amor con una lancha y a pasar de todo, del trabajo, de su vida, de sus obligaciones familiares. Y la película es una especie de drama romántico que se basa muy mucho en esto de intentar representar las distintas fases por las que pasa una relación, desde esa ilusión temprana, cómo se van desarrollando y resolviendo los problemas a los que tienen que hacer frente de pues no tenemos comida, pues hay que robarla, pues se roba y ya está. Y pasan de todo y solamente importan ellos dos, hasta ese momento en el que empiezan realmente a surgir problemas reales que no son capaces de superar y que a lo mejor ponen en riesgo toda su relación y todos los sentimientos del uno por el otro. y cómo también sus experiencias familiares y lo que han visto en su entorno influyen en la manera de resolver las cosas en este tipo de relaciones de pareja. Y todo con un, pues, con el un estilo muy amable y digamos, ligero, muy al rollo lo que sería dramedia romántica de hoy en día del cine independiente, pero con ese tono mucho más grave y profundo que tiene Bergman, que todos conocemos, que le da un pozo muchísimo más interesante de lo que podría parecer al principio, que parece un drama romántico típico, pero no lo es, ni mucho menos con la maestría de este hombre detrás de la cámara. Y me parece eso, Un verano con Mónica, una película muy, muy interesante de las que realmente tienen algo que decir en el tema de las relaciones, mucho más allá de simplemente jóvenes que se enamoran. Tienen mucho más y desde luego te deja totalmente destrozado con el final y vale mucho la pena verla. Seguimos con la 62 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, para los que acaban de llegar de publicidad. Donostia Cinemaldia. Sí. Con, voy a comentar por encima porque el premio Fripetri de este año ha sido para Phoenix, una película alemana de Christian Petzold, con la que además en Toronto estaban a tope y al parecer era como mi favorita por allí y tal. Y esas cosas que dices, yo no entiendo nada. Porque, Phoenix va sobre una cantante que es judía y que fue enviada a un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial y vuelve con la cara desfigurada y demás y pide a un cirujano que se la reconstruya. Y aunque mucha gente, muchos judíos eligieron reconstruirse la cara de tal forma que no les reconociesen, esta mujer quiere parecerse lo más posible a cómo ella era antes para buscar a su marido y para buscar a su marido y volver con él, simplemente. ¿Qué pasa? Que su marido, esto pasa al principio, su marido la encuentra y no la reconoce al principio, a pesar de que se supone que la han operado pareciéndose a sí misma. Y es un poco como ella intenta volver a ser ella misma, a recuperar su identidad y a la vez a volver a enamorar a su marido, porque su marido la ve y dice, uy, ¿qué te pareces un poco a mi mujer? Entonces, si hacemos que vuelves, podemos recibir dinero del Estado, no sé qué. Bueno, empiezan ahí como a entrenarla, él empieza a entrenarla a ella como ser ella misma. Entonces empieza ahí un juego ahí, porque realmente, supongo que por lo que estoy contando, el punto de partida es bastante interesante, porque se mezcla ahí un juego de identidades, un juego de por supuesto todo el trasfondo es muy interesante, es lo que vas a traer de todo, toda la parte esta de los judíos que vuelven, porque además su mejor amiga se dedica a buscar judíos que están desaparecidos y demás. Lo que pasa es que al final el desarrollo es bastante culebronesco, la forma que tienen de desarrollar la historia y se le ven mucho las costuras, porque la amiga es muy herramienta para que ella sea la que hable del trasfondo social, político del momento y todo lo demás sea el culebrón entre marido y mujer. Entonces a mí, o sea, que se ve bien, que es una película agradable, un drama de personajes que no estaba mal, que ellos están bien, ella sobre todo está bastante bien. Pero no le veo para tanto, la verdad. La veo como muy sencillota y muy básica y muy para señoras. En plan bien, ¿eh? Que luego la gente, digo lo de para señoras y la gente se siente mal. Es una forma de describir. Y yo también tengo mi parte de señora. Pero, y es imposible que con esa historia, esa base de historia, es imposible que no te emocione. Pero bueno, que a mí no me parece para tanto. Pero bueno. Y luego dentro de la sección oficial, que no voy a entrar en ellas, hay otras películas que quiero mencionar brevemente, como por ejemplo Murieron por encima de sus posibilidades, una película española, la nueva de Isaac y la Cuesta, que ha hecho con sus amiguis, como hace siempre, que ya ganó hace, no sé si fue el año pasado o hace un par de años en San Sebastián con Los Pasos Dobles, otra que era lo peor. Y esas películas que están en sección oficial porque es Isaac y la Cuesta, pero yo oí cosas como pedir la dimisión del director del festival por meter Murieron en sección oficial, porque es una vergüenza. Es un poco una sátira al mundo en el que, o sea, la crisis actual de España, todo como muy, es muy bochornoso porque es muy cutre, muy obvia, muy populista, muy maniquea, está constantemente queriendo hacer gracia y no hace gracia ninguno de los chistes. Pasa por ahí todo Cristo, de actores españoles y tal, y está todo el mundo desaprovechado. En fin, bochornosa. No tengo mucho más que decir. Luego está por ahí también, estuvo la nueva película de Susan Bier, la de Another World, que se llevó el Oscar a mejor película extranjera hace un par de años o tres, que bueno, está protagonizada por Nikolai Coster-Waldau, el Jaime Lannister de Juego de Tronos, y es una historia sobre una familia que pierde a un bebé y entonces le roban un bebé a unos drogadictos que, según bajo el punto de vista de los protagonistas, no se merecen tener un bebé, y entonces es un poco un drama de sobre padres, hijos, maternidad, gente loca y tal, que bueno, la verdad es que a mí es un de esos melodramazos que estaba, para mi gusto, muy en lugares comunes y en tremendismos que no conectan nada conmigo, y lo único que tiene bueno es la atmósfera, nada más, porque a mí me parece eso, muy, muy culebrón de sobremesa, pero gustó bastante, ¿eh? Yo es que no, estos dramas así tan trágicos y tan trágicos porque sí, porque simplemente porque tienen que serlo, porque va de eso esta mujer, y no conecta nada conmigo. Que sin embargo, y ya enlazo con la siguiente sección, que es la sección de nuevos directores, una sección que me gusta a mí mucho, ya lo repito siempre aquí, vi una película surcoreana que se llama In Her Place, en su lugar, que trataba un poco el mismo tema también, de un poco rollo adopciones, hijas indeseadas, hijas perdidas, sobre una mujer que va a vivir con una madre y una hija, que la hija es una adolescente que está embarazada y la mujer, la protagonista, se va a quedar con el bebé que nacerá. Y es un poco la relación entre ellas tres y demás. Y es un retrato sobre la maternidad, simplemente. Y me parece una película muy sólida, con un retrato de las tres, está estupendo, es como muy contenido, muy asiático en ese sentido, muy reprimido, muy todo obviamente de detalles y de mucho lenguaje corporal y miradas y silencios, porque los coreanos son así, y volvemos a lo de las películas, porque yo no tal. Y las dos pisan terreno común, la de Susan Bier y esta, y a mí esta me gusta mucho más, me conecta mucho más conmigo el tono un poquito más sutil y delicado que el otro más tremendista y tal. Y bueno, en la sección de nuevos directores ganó The Lesson, que también la vino. Hay que hacerlo. Es marca de la casa. Y a mí me gustó bastante, la verdad. Yo creo que es de las que vi de nuevos directores la que más me gustó, que es de una profesora que un alumno roba en clase y ella está empeñada en descubrir quién es, mientras de forma paralela ella descubre que va a perder su casa, y es un poco el lío de burocracias y cosas así, que el que ella se ve envuelta por intentar salvar que la desahucien. Y es un poco así, cada vez se vuelve todo como, es todo como muy rocambolesco, porque siempre el gobierno y todas las oficinas a las que va le ponen absolutamente todas las trabas posibles, le pasa que se queda tirada con el coche, es como ya como llega un punto en el como too much. Pero la verdad es que la película controla muy bien el no pasarse nunca de la raya de que te parezca que es como, bueno, ya vale, ¿no? Que algo le salga bien. Se mantiene muy bien en ese límite. Y sobre todo el personaje de ella es fabuloso, es una mujer así como muy determinada y muy perseverante, pero a la vez tiene ese toque de humildad y de honestidad, es un personajazo, la verdad, me gustó mucho por ella, de Lesson. Es una película búlgara que no sé yo si se llegará a ver en algún momento aquí, a lo mejor en Filmin, pero sí que la recomendaría, de Lesson. Y luego vi otras también en la sección de nuevos directores, pero bueno, esas yo creo que voy a pasar directamente para no saturar. Mencionar, bueno, es que iba a mencionar los premios Adolescentes Latinos y de la Juventud y demás, pero como no he visto las películas y no puedo decir nada de ellas, yo creo que mejor paso directamente a la mejor sección del festival, que es la sección de perlas, que son las películas que vienen de otros festivales. Y voy a empezar con mi favorita de la sección, que es Mami, la nueva película de Xavier Dolan, que, bueno, pues tiene su filmografía. Es un chico que tiene 25 años, que con 19 hizo su primera película, que ha, entre nominaciones y premios de festivales y cosas, lleva como 100 galardones. Y tú ahí con 30 años, ¿qué has hecho? Exacto, es lo que iba a decir. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Cuando este chico ha rodado Mommy con 25 años, es que, en fin. Se llevó el premio de jurado en Cannes, esta película. En Cannes le adoran, han presentado allí todas sus películas y siempre le nominan o le premian. Si no es por en el apartado así de los premios de cine homosexual en las secciones principales. Porque bueno, el chico Xavier Dolan tiene mucha de su filmografía, está centrada en el personaje en adolescentes homosexuales, básicamente, y sus dilemas un poco de la adolescencia con esto, con la orientación sexual y la relación con sus madres y tal. En este caso, no. Mommy va de un chaval que tiene problemas de. Tiene como una especie de esquizofrenia violenta y la relación que tiene con su madre. Y bueno, pues eso, como digo, que es un chico, el protagonista es un chico que es como muy hiperactivo, muy tal, muy violento, tiene una relación, se quieren como pocas veces he visto madre e hijo quererse en pantalla, pero su amor es súper violento. Entonces la película está contada muy desde ese prisma. Además, visualmente es muy, muy frenética, es muy de primeros planos, es muy de planos detalle, muy de desenfoques, de montaje muy rápido, tal, de meterte un poco en la dinámica esta. Que viven ellos constantemente en su relación, que es como esa relación es como un tsunami emocional constantemente. Y además la película está en 4/3 durante prácticamente todo el metraje. Lo que pasa es que hay veces cuando es que hay un momento magiquísimo de la película en la que ellos están un poco como más felices, han encontrado hay un pequeño periodo de paz en su relación y sobre todo en el estado de la enfermedad bueno, la enfermedad, sí, del chaval y demás, que es todo como están como más relajados, y de repente la película se abre a 16 novenos y es todo como muy, o sea, cambia totalmente el aspecto visual, el planteamiento visual del director, tal, hasta que de repente empiezan a pasar cosas y poco a poco la película va avanzando y se va cerrando, cerrando, cerrando hasta que vuelve a los 4/3. Y tiene un montón de detalles visuales. Es una película muy, muy, muy visual. Es muy visceral todo y es muy eso, de narrativa, que a mí ya sabéis que me mola el rollo este, narrativa visual, tal. Tiene una banda sonora que es, bueno, más que banda sonora, es un soundtrack de canciones, son todo temazos y lo utiliza muy bien en la historia. Y bueno, es cómo transmite con la dirección eso, la rabia y demás. Bueno, en fin, me ha gustado muchísimo. Es mi película favorita de este año de San Sebastián, Mommy, así que esa hay que apuntarla para verla, que seguramente se estrenará en algún momento de la vida. Bueno, pues voy a pasar a otra que me gustó mucho de la sección de perlas, que es 20.000 días en la Tierra, 20.000 Days on Earth, un documental ficcionado extraño de Nick Cave. Que bueno, pues se centra, empieza en plan, llevo 20.000 días viviendo en la vida y este es un documental sobre las próximas 24 horas, o sea, como el día 20.000 de mi vida. Y es un poco un documental que sigue un día con Nick Cave, completamente falseado, por supuesto, porque en un día le da tiempo a componer un disco, a hacer un concierto, a ver a su familia, a tener conversaciones existencialistas en el coche de un lado a otro, a tal, es todo como. De hecho, él es el guionista del documental y es una oda a sí mismo, con todas las de la ley. Y bueno, sí, es un poco, combinan un poco así el drama y la realidad en este documental que me gustó muchísimo, me sorprendió un montón. Que bueno, es como muy poético, muy, muy. Está también tiene un planteamiento visual muy interesante. Como la música que hace Nick Cave y los Bad Seeds tienen. Es como muy ambiental, la utiliza muy bien para contar las historias. Tiene fragmentos que es una maravilla. Cuando él cuenta lo que sintió al conocer a su mujer, que lo hace visual y musicalmente, a mí me dejó clavadísima en el sitio, no se me va a olvidar jamás ese montaje. Y muy interesante sobre todo por la mezcla esta de ficción, realidad, todas las conversaciones, obviamente él tiene, o sea, él va de un sitio a otro y de repente se le mete en el coche Kylie Minogue y tienen conversaciones sobre el periodo que colaboraron juntos, sobre la vida, sobre la música, y luego pues sale y se mete en el coche Warren Ellis, que es con el que ha hecho música toda su vida, y también hablan pues, sobre la creación, sobre. Eso, pues bueno, pues se ha hecho el su escaparate para hablar de lo que piensa de las cosas y te lo hace con una especie de documental ficcionado y ya está. Y es muy, muy, muy, muy, muy interesante. y eso. Y llega el gran hype que fue... El hypazo. De San Sebastián, sí. Sí, bueno, no te creas, ¿eh? Hay hype entre los que siguen un poco, a lo mejor, la carrera de los Oscar, han seguido un poco el drama que ha habido con los Weinstein, pero no te creas que se hablaba demasiado de esta película, que estamos hablando de The Disappearance of Eleanor Rigby, la desaparición de Eleanor Rigby, la primera película y ambiciosa película de Ned Benson, que está protagonizada por Jessica Chastain y James McAvoy, que es una pareja que ha sufrido un hecho traumático en su relación, que no voy a desvelar porque es una cosa que se va descubriendo a medida que avanza la película. Yo gracias a Twitter ya lo sé. Ya, pues es que yo lo considero un spoiler contarlo, entonces me toca un poco las narices, porque es muy fácil meterlo en la sinopsis, pero realmente si lo piensas, según está contado en la historia después de ver la película, es que no, es mejor no saberlo. Yo no lo sabía, de hecho, no sabía por qué era lo que les separaba. Y entonces la idea original de Ned Benson en esta película era eran tres historias, dos películas. Him, que era la centrada en él, desde el punto de vista de él y cómo él lleva la separación y superar lo que pasó, y Her, que ella, y luego era la misma historia contada desde dos puntos de vista en dos películas diferentes, protagonizada una por James McAvoy y la otra por Jessica Chastain. ¿Qué pasó? Que esta las pusieron en Toronto, las dos, y estaban allí los Weinstein, como están siempre comprando cosas, y compraron los derechos de distribución en Estados Unidos. Y llegaron a tocar las narices y decidieron que no era nada comercial lo de estrenar las dos películas por separado, y obligaron a Ned Benson, que hiciera un montaje llamado Them, que mezclase pues las dos historias, los dos puntos de vista en la misma película, que es la que se ha puesto en Cannes y la que se ha puesto en San Sebastián, el montaje de una película solo. ¿Qué pasa? Que constantemente lo ves. O sea, quiero decir, a lo mejor si no lo supiese, no hubiese estado tan pendiente de esas cosas, pero incluso hay veces que el récord emocional no cuadra, porque ha tenido que hacer tantos malabares para montar bien esa película que a veces no cuadra bien el punto emocional en el que está él con el que está ella. Pero bueno, al margen de eso, a ver, la historia está bien, la película está bien, lo que pasa es que tiene mucho menos tiempo para contar las cosas, y en el caso de él es más certero cómo va eligiendo las diferentes secuencias para contarte su evolución y su arco de transformación, pero el de ella parece que tiene la misma secuencia todo el rato y es imposible conectar con ella o entenderla. Entonces ella es más protagonista que él en el montaje final, entonces se me queda bastante coja, y sobre todo que me da rabia porque se nota que detrás había había dos películas de puta madre. Y además es divertido identificar a qué película pertenecía a cada corte, porque se nota muy bien por la forma de planteamiento de algunas secuencias en las que coinciden, sobre todo, me refiero. Cuando me enteré del tema este del montaje con Weinstein, ya dije, sí, no pienso ver el montaje conjunto, al menos hasta ver las dos películas originales. Pues te voy a decir una cosa, decían que después de estrenar el montaje iban a estrenar las dos, pero lo último que se sabe es que no van a distribuir comercialmente de ninguna de las formas, entonces saldrá seguramente en vídeo bajo demanda y demás, pero ¿sabes qué me da rabia? En Estados Unidos se suponía que las iban a estrenar en plan limitado, pero a saber. No sé, pero me da rabia porque yo ya he visto la versión montaje, o sea, esta, y ya como me da pereza ver las dos separadas, pero bueno, las acabaré viendo. Pero porque ahí hay algo interesante, él está muy bien, y bueno, ellos están muy bien. Y personajes secundarios, que supongo que en sus propias películas son más interesantes, que ya se percibe que lo pueden llegar a ser en este montaje, aquí quedan como muy de pegote, la verdad. Está ahí Viola Davis, que está muy bien, pero claro, el personaje sale tres veces en toda la película. Y es muy de, pues te tenemos que poner aquí porque el personaje tiene que avanzar. Entonces, bueno, en fin. Otra que he visto en Perlas, que tenía muchísimas ganas de ver, era The Tale of Princess Kaguya, la última película de Isao Takahata, uno de los fundadores de Ghibli, que es curioso porque estaba pensando en las películas que había visto suyas y solo he visto La tumba de las luciérnagas, porque las películas que tengo pendientes de Ghibli todas son suyas. Claro. La de los vecinos llamadas, son suyas, son las que me faltan por ver. Pero tenía muchas ganas porque es un proyecto que llevaba años en producción, algo muy personal de Takahata, además tiene un estilo visual muy llamativo y muy muy preciosista, muy son todo acuarelas y o sea, muy bonitas, pero también muy sencillo el estilo de animación. Y bueno, básicamente narra, es como una especie de leyenda en la que aparece una princesita, nace de un brote de bambú y se la encuentra un campesino, y como el campesino la cría y está obsesionado de que tenga la vida de princesa que se merece, y un poco cómo vive ella esto. Y me ha parecido una preciosidad, la verdad. Es una delicia, sobre todo para los ojos, ya solo por la animación merece la pena. Y luego es un, tiene una sensibilidad, es una película que va, que hay, tiene mucho más de lo que parece, porque es una historia muy tradicional japonesa de la princesa, porque al principio viene en el campo y luego el padre, bueno, como se supone que es una princesa que viene de, tiene origen divino, pues a estos les aparece dinero de la nada, quiere decir que tienen poderío y les la compran un castillo, esto se convierte, empiezan a hacer, la quieren casar con un príncipe, es todo como muy, va pasando por todos los aspectos más tradicionales de la cultura japonesa, con el punto de vista de ella, que es que, no, que ella quiere una vida sencilla con sus amigos que tenía en el campo y pasárselo bien y divertirse y estar con los bichos y con las plantas y ya está. Entonces, es una, por una parte tienes toda la visión más tradicional de Japón y por otro tienes esa visión moderna de una persona, de una chica joven que quiere librarse de toda esa tradición. Entonces me gusta mucho el choque de, esas, de esos dos mundos. Y luego tiene un desenlace cuando ya aparece todo el rollo ya divino y tal, que me parece alucinante, no lo voy a decir, pero ver eso en una historia tan tradicional japonesa, por un lado, me chocó bastante, porque es una visión de la deidad bastante arriesgada para lo espirituales que son los japoneses, me sorprendió mucho. Y bueno, tiene fragmentos que son alucinantes visualmente, la verdad. Me gustó mucho. Es muy monís. Lo único que bueno, que es, tiene un ritmo muy lento y dura 2 horas y media. Entonces hay gente que no. Que es que sobra media hora. Realmente no sobra. Lo que pasa es que entiendo que es exigente porque eso es muy sencillota y es muy en plan. Pues soy muy una película muy adorable y agradable de ver. No tiene. Salvo algunos momentos no tiene demasiadas ambiciones, que a mí me parece fantástico así, pero en fin. Que luego hablaremos, por cierto, ya cuando se está hacia el final, de un documental sobre Ghibli que tiene que ver mucho con esta película. Ya comentaremos porque se dicen cosas interesantes, la verdad, sobre la creación de este proyecto en ese documental. Del director de Once Upon a Time in Anatolia llega... Llega, sí, la última... No, la última no. Otra de la sección... Otro título de la sección Perlas, que fue Winter Sleep. Este que teníamos miedo de que realmente hibernáramos nosotros en la película como... Porque no viste el Guasuponina a todo el día, claro. Joder, es que dura 3 horas y cuarto. Y bueno, de hecho dura 3 horas y 20 y os lo juro, cuando acabó la película dije en alto, además me vio todo el cine, ¿ya? Porque se me pasó volando. Y es una película que va sobre un tío que lleva un hotel en Anatolia, que es una especie de refugio y tal... que vive con su mujer y se tira toda la película hablando sobre la vida con la gente y tienen conversaciones de 25 minutos y claro, luego lo piensas y dices, es normal que se pase tan rápido porque tienen conversaciones de 25 minutos que no paran de hablar, que todo lo que se dice es súper interesante sobre la vida, sobre la religión, también sobre ellos y su pasado y los resentimientos y la familia y todo. Es como reflexionan sobre absolutamente todos los ámbitos que puede reflexionar un ser humano durante 3 horas y 20. Entonces esto es todo como muy intenso, tienes que estar súper pendiente constantemente a lo que se está hablando. Y claro, pues eso se pasa tan rápido y además no aburre para nada, ¿eh? Y eso que es, pues claro, tiene una puesta en escena un poco teatral porque es gente sentada en un sofá, ¿no? Tiene, a veces salen por ahí por el pueblo y tiene, hay una pequeña y un pequeño hilo argumental porque él tiene algunas casas que alquila y entonces tiene un problema con unos inquilinos que son pobres y bueno, pues tiene un pelín de historia para ir a las conversaciones que se van teniendo y demás, pero y a veces pues eso, salen de las casas, no es tan claustrofóbica como a lo mejor la descripción parece que puede ser. Me gustó mucho, es que tiene un guionazo, tiene una, es, o sea, la tensión dramática que tienen las conversaciones que simplemente están alimentadas por lo interesante que es lo que están diciendo, ¿no? Y cómo va construyendo, cómo va creando la tensión de la propia conversación, ¿no? Cómo se van enfrentando los puntos de vista, cómo van entrando las rencillas que hay en las relaciones del matrimonio, con el amigo, con el pasado, con ricos y pobres, tal, porque como hay varios personajes, pues hay como mucho trasfondo en cada conversación. Es todo como muy intenso. Mola mucho. Se nota que me ha gustado, ¿verdad? Sí, sí. Y bueno, visualmente, ¿qué te parece? Porque en la Anatolia era impresionante lo que hacía este hombre, sí. Incluso con la fotografía, que había escenas que estaban iluminadas solo con faros de coches por la noche y era increíble. Sí, aquí también es muy... sale poco al exterior, pero cuando sale choca mucho, es muy... impone, la verdad, visualmente está muy bien y sí, todas las secuencias interior están muy cuidadas precisamente por eso, porque tienen que tener ese atractivo también, porque se tiran mucho tiempo en la misma secuencia, en la misma localización, a lo mejor en un despacho, y tienes que también dinamizarlo un poco por esa vía, por la vía más visual. Pero bueno, muy bien, muy bien, muy muy recomendable Winter Sleep. Tengo que ver yo más cosas de Ceylan, ¿eh? Sí, sí, la de Anatolia, tienes que verla, por favor. Y bueno, yo he visto la película que emocionó a Tarantino, que todo el mundo la empezó a... La película que se llevó todos los premios el año pasado de Sitges y que yo no vi, como buena esquivadora. Sí, se trata de Big Bad Wolves, la película dirigida por Aharon Kesales y Nabot Papushado, película israelí, que esencialmente trata de cómo pues hay un asesino, secuestrador de niños, pederasta, lo que quieras, lo peor, que está secuestrando a niños que desaparecen, y hay un policía que utiliza métodos poco ortodoxos para intentar sacarle la confesión al sospechoso principal, que es un profesor de escuela, y las cosas le salen mal, le despiden, y junto con otro, con el padre de una niña desaparecida, pues intentan... el destino les junta e intenta sacarle la confesión un poco a palos y torturándole al pobre hombre. Pobre hombre o no, quiero decir. Es una película muy extraña porque es un thriller policíaco que se basa esencialmente todo en diálogos y en esa escena que recuerda mucho, por cierto, a otros momentos de Reservoir Dogs. No es casualidad, yo creo, tampoco. Es muy chunga por el tema que trata, de todo lo que tiene que ver con niños y con violencia y demás, es complicado llevar a pantalla sin caer en melodramas baratos, y aquí lo hace muy bien porque una vez que sabes lo que está pasando, no hace falta enseñarlo ni hablar de ello demasiado, simplemente ya sabes lo que está pasando, ya sabes cuál es la clave del asunto y aquí lo administra muy bien. Y por otro lado, ese drama tan extremo se combina aquí perfectamente de forma muy orgánica con un sentido del humor súper negro, con unos diálogos muy irónicos en algunos momentos, muy bestias, muy directos, muy sin concesiones de hablar de lo que está pasando y de las intenciones de los protagonistas y de lo que le van a hacer al que están intentando sacar la confesión y demás, y cómo se va desarrollando la dinámica entre los tres personajes y lo que va ocurriendo. Y es capaz de explotar al mismo tiempo el rollo este más chungo, perturbador, de tensión, y por otro lado, el lado de drama, que en un momento, al principio, como espectador, te puede desorientar un poco porque es muy extraña la mezcla, pero según van pasando los minutos, te vas haciendo a este estilo de contar las cosas, y la verdad es que es muy disfrutable por los dos lados, porque es muy divertida, extremadamente divertida, y por otro lado, es perturbador hasta niveles bastante complicados de ver en una pantalla de cine, esencialmente todo con diálogos y no mostrando demasiada violencia ni siendo demasiado explícita. Así que Big Bad Wolf, totalmente recomendable, y una película que, vamos, que luego tiene un peso importante con el tema que trata, que no es habitual contarlo de la manera en la que está tratado, porque el tema de pues, la violencia y los acosadores sexuales a niños y demás se ha llevado al cine innumerables veces, y esto es una vuelta de tuerca bastante interesante. Yo tengo mucha curiosidad y muchas ganas de verla, la verdad. A ver si lo hago pronto, tengo tantas pendientes. Bueno, voy a seguir con la sección de perlas. En este caso voy a hablar de Tribe, una película ucraniana. Una de las propuestas más interesantes y estimulantes que he visto en San Sebastián. También se vio en Sitges, también me gustó mucho. The Tribe A ver, es una película protagonizada por adolescentes sordomudos que no tiene, o sea, bueno, tiene diálogos, obviamente, bueno, tiene diálogos porque son sordomudos y los sordomudos hablan, pero no tiene subtítulos, están, no tiene subtítulos, no tiene música, no tiene nada, es simplemente como si tú te acercases a dos sordomudos hablando y les vieses hablarse entre ellos. Es así toda la película. Entonces, ya solo el planteamiento, aparte de exigente, es como, me gusta pensarlo como darle la vuelta, ¿no? A cómo ellos se sienten cuando ven una película, entre comillas, normal, ¿no? Que están creadas, escritas y hechas un poco con nuestros códigos de personas que escuchan y hablan, y esta está todo desarrollado desde los códigos suyos. Entonces eres tú el que tienes que adaptarte a ese universo, ya solo por tener que hacer eso. Resulta muy interesante ver cómo aprovechan esos códigos. Y luego, bueno, pues nada, es una historia, son adolescentes que viven en una especie de internado, colegio internado para sordomudos. Y bueno, ahí las protagonistas son dos chicas que por la noche se prostituyen para poder conseguir dinero para comprar un pasaporte, y emigrar. Y es un poco pues eso, cómo lo llevan, cómo quiénes son quiénes son sus chulos y cómo se apañan, teniendo en cuenta que son sordomudos, porque pues a sus clientes no lo son, cómo se aprovechan de ellas, cómo pues es un relato además bastante muy violento, muy de sumisión y de represión y de abuso, y no es una historia nada bonita. Y nada, es una película muy, muy, muy interesante, estimulante, muy incómoda, muy exigente. Es una de estas que sufren un poco el mal de la elipsis, ¿no? En algún momento sí que funciona muy bien que no haya ningún tipo de elipsis por cómo construye la tensión. Porque hay veces que juegan muy bien con ser consciente que el espectador mayormente no va a ser sordomudo. Entonces, nosotros escuchamos cosas que ellos no escuchan, peligros externos, y tú vives la película desde un punto de vista muy interesante con cosas que pasan a veces. Que esto es un poco críptico hablando así, pero como no quiero spoilear, Se también juega entiende, con Adri, se eso. entiende. Sí, vale. Es muy gráfica, es muy directa. Además que me gusta porque en algún momento es muy gráfica y muy la violencia en el sentido de que ellos discuten, ellos lo pasan muy mal, pero claro, no se grita. Entonces su forma de discutir es muy, muy, muy física, porque para discutir con alguien tiene que estar viéndote. Entonces se giran, se dan de leche, o sea, cuando chocan las manos al hacer los gestos, es como todo como muy. Y te mete ahí de lleno en esa violencia, ya no solo porque sea violencia explícita de que se peguen días, sino solo la violencia verbal que tienen ellos, ¿no? Es muy interesante. Y realmente, para todos aquellos que escuchen que sean estudiantes del audiovisual o que les gustan mucho el lenguaje audiovisual y les gusta ese tipo de ese aspecto que yo siempre digo que es una de las, vamos, lo que más disfruto del cine, a mí se me antoja un must total, porque claro, no hay lenguaje, entonces tiene que ser todo visualmente, y la forma en la que salva muchas cosas, es muy interesante, es fascinante de ver, así que eso, The Tribe, must total. La siguiente que voy a comentar es una que ya se ha estrenado hace un par de semanas, hace un par de semanas, Relatos Salvajes. Una película coproducida entre Argentina y España, que son varios relatos, es una comedia negra, son seis relatos, si no recuerdo mal, todos bajo el mismo lema, que sería un poco, se acabó poner la otra mejilla, ¿no? Son historias de desigualdad y de injusticias y demás, y cómo los protagonistas se rebelan contra esas situaciones. Cada relato tiene un género un pelín distinto, hay uno que es un poquito más de como de persecución, otro que es más terror psicológico, otro que es más un thriller medio político, es como tiene un poco de todo, la verdad, y están todos muy bien elegidos, además muy bien ordenados, persigue muy bien la progresión. Cada, pues obviamente hay actores, o sea, hay diferentes personajes en cada relato. Está por ahí Ricardo Darín y Sbaraglia, bueno, hay bastante gente conocida y tal. Y a mí me ha parecido una maravilla, top 3 total de San Sebastián, porque además da gusto encontrarse con una comedia negra que sea tan, tan, tan divertida y tan gamberra y que a la vez esté tan bien escrita. Porque es que está muy bien escrita, está muy bien dirigida, tiene unos planos y cómo utiliza la fotografía, grandes interpretaciones, el equilibrio de las historias. Es una gran película. Y a la vez es una gran película muy accesible para el gran público. Y es un gustazo, sí, además tiene, como tiene también esta base de, pues eso, desigualdades, tal, también tiene donde rascar por ahí, es muy completa, muy completa, me gustó un montón Relatos Salvajes. Si estáis a tiempo de verla todavía en el cine, la recomiendo mucho. Sí, no vayáis a ver Drácula Untold, por favor, este tipo de película. Oye, precisamente ayer hablaba con unos amigos que, claro, el tráiler es un buen tráiler, realmente te llama la atención, pero es que tiene que ser un ñordaco. De los impresionantes monumentales. Bueno, la última que voy a comentar así con un poquito más de primor en la sección de perlas es la nueva película de Laurent Cantet, que es Regreso a Ítaca, Return to Ithaca, que es el director de The Class y de Foxfire, que hace un par de años gustó bastante San Sebastián, a mí no. Que básicamente, pues bueno, esta tiene lugar en Cuba, que sorprende un poco, porque además es una película muy cubana, que habla de problemas y de realidades y actualidades muy cubanas. ¿Y por qué le ha dado a Cantet para hacer esto? Pues no lo sé. Pero básicamente es un grupo de amigos que después de muchos años, de uno de ellos que se fue a venir a Barcelona, a vivir a Barcelona, como medio huyendo de algo que pasó, vuelve después de muchos años, y entonces el grupo de amigos se reencuentra en una azotea ahí en Cuba y bueno, pues se ponen a hablar de sus cosas y a ponerse al día, y entonces empiezan a salir los reproches, sus nostalgias de juventud, lo que pasó, en fin, empiezan a surgir un montón de conversaciones, y todo ocurre en una noche y la noche en La Habana. Y nada, tiene bastante buen ritmo para todo suceder. Tiene algún pequeño bajoncín, porque llega un punto en el que se vuelve un pelín repetitiva con las cosas que van saliendo, hasta que al final por fin llega el clímax y sale de verdad lo que ocurrió y todo como que explota, todo lo que se ha ido cociendo durante toda la noche. Toda la parte previa a eso, digamos que se hace un pelín repetitiva, pero está muy bien, es como, sobre todo porque tiene muy buen ritmo, las interpretaciones son muy frescas, que cualquiera diría que son improvisadas, y refleja muy bien esto, estos temas, estos dilemas un poco cubanos de la situación de allí, a través de las realidades de ellos, del grupo de amigos, que está muy bien llevado. Y nada, ¿no? está bien, es una película interesante y de estas muy para irte con tu madre a ver. Pero nada, me gustó. ¿Tú qué has visto por ahí? Pues algo completamente parecido. Buscando nuevos horizontes cinematográficos, me puse a ver Faster Pussycat Kill Kill, una película de Russ Meyer del año 65. Russ Meyer es, bueno, un director de cine rollo exploitation, cine independiente de la época. Era un poco director, guionista, productor maverick de la vida, estilo Roger Corman en ciertos aspectos, y que, bueno, era muy reconocido por sus películas que estaban llenas de mucha violencia y que jugaba con los roles de género y con la sexualidad de las mujeres principalmente. Entonces, en Fast and Pussycat Kill Kill tenemos a tres pedazos de mujeres que son también strippers go-go. Que son Billy, Rossi y Barla. Barla, por una de sus actrices más reconocidas, que es Tula Santana. Tiene un nombre espectacular, ¿verdad? De superheroína. Pues, ya me estabas preocupando de no meter en alguna historia de putas o algo. No. Se encuentran, están ellas con sus coches por ahí en el desierto haciendo carreras y cosas. Se encuentran con una pareja de niños bien. Y se cargan al novio de la pobre muchacha que está por ahí con el que han hecho una carrera. Y pues se van con la novia, y la peli trata de ver qué hacen con lo que se encuentran por el camino. Esencialmente una especie de familia extraña de paletos de Estados Unidos profundo, que se supone que guardan mucho dinero y que al mismo tiempo el patriarca de la familia es súper misógino y se dedica a violar y a torturar y a matar mujeres. Y la película es, pues eso, es muy exploitation porque se basa principalmente en violencia y en mostrar la sexualidad sin ningún tipo de pudor, que no significa que sea explícita porque no lo es, pero es muy interesante porque por un lado es pura peli de acción con muchos momentos de persecución y de peleas y demás. Por otro lado, tiene unos diálogos muy divertidos y muy graciosos que juegan con los dobles sentidos, con los juegos de palabras, con el hablar de temas de sexualidad y demás de una manera así como traviesa, por decirlo de alguna forma. Y luego el tema de los roles de género, qué bien lo hacen, porque es una película que está hecha en los años 60 y es mucho más moderna y mucho más transgresora que muchas películas o que la mayoría de las películas que se estrenan hoy en día, con una protagonista fuerte que le da igual todo, que no necesita aprobación de ningún tipo de hombre y que desde luego no es ninguna damisela en apuros, sino todo lo contrario. Ella se busca sus problemas, ella se los soluciona a golpe de patada y a golpe de respuestas cortantes. Vamos, una película muy interesante, muy muy divertida también, Faster Pussycat Kill Kill, para los amantes del cine rollo Machete, pero de verdad, es decir, del exploitation de la época. Esta peli de Ruth Meyers desde luego es súper recomendable. Y por otro lado he visto una tontería así más reciente, que es The Watch, Los Amos del Barrio, una película de 2012 dirigida por un típico guionista de estos que salen de Saturday Night Live, que es Akiva Schaffer, que es de la factoría de Shawn Levy, este director que ha hecho cosas como Acero Puro o las películas estas del museo con Ben Stiller. Y en esta película está Ben Stiller, Vince Vaughn, Jonah Hill, Richard Ayoade y Rosemary DeWitt, y son, pues esto, estamos en un suburbio y empiezan a ocurrir cosas extrañas, y un hombre que trabaja en un centro comercial le da por organizar una patrulla vecinal para ver qué pasa con el crimen en ese vecindario tan civilizado todo, y se encuentran con que hay una invasión alienígena que está pasando desapercibida. Es una película que de principio puede parecer súper chorra, y de hecho el tráiler no las tiene todas consigo, porque la verdad es que no vende nada bien la película, pero luego te encuentras con una peli que no tiene ninguna pretensión, que hace parodia y se ríe mucho de los clichés de este tipo de películas de invasiones alienígenas, y sobre todo se basa mucho en la capacidad cómica de sus protagonistas y en algunos sketches y diálogos que están muy bien llevados. Yo creo que la verdad es que el mayor logro que tiene la película es que explota muy bien las capacidades interpretativas de estos comediantes, que lo son de verdad, como Vince Vaughn, aunque mucha gente le odie, y que tiene momentos realmente muy divertidos, la verdad. Sufre el problema que tienen muchas comedias chorras de estas, que intentan justificar su existencia con un toque dramático, y yo digo, no es necesario. Abraza tu chorrez, no hace falta que justifiques. Abraza tu chorrez. Claro, no hace falta que te justifiques metiendo ahí una especie de subtrama de problemas de relación de pareja que no viene a cuento. Es una chorrada de película sobre una invasión alienígena bastante, bastante peculiar, y esta relación entre estos personajes que son unos matados que intentan solucionarla. Entonces, no me intentes vender algo que se nota que es como si fuera de otra película. Pero vamos, por todo lo demás, es una peli que está muy bien. Si quieres pasar un rato divertido sin pensar así y reírte un poco con personajes cutres y con, pues eso, con de los elementos de ciencia ficción típicos de estas películas que también se parodiaban, por ejemplo, en la última película de Edgar Wright, la de The World's End, aquí no tiene ese nivel, evidentemente, es otro rollo, es una cosa con menos pretensiones y con un humor mucho más tonto, pero funciona, es divertida, que es lo que trata y lo consigue, que ya es más de lo que consiguen muchas otras películas de este estilo. Vamos a acabar ya con el último coletazo de lo que has dado de sí, de lo que he dado mi festival de San Sebastián. Con de la sección de perlas me quedan como unas 7 u 8 que podría comentar, pero voy a pasar muy rápido por encima de algunas de ellas por ser pertinentes por diversos motivos. En primer caso está Girlhood, Band de Filles, que es una película francesa que se ha llevado un premio, una especie de mención especial en esta categoría. Le han hecho una arroba Girlhood. Sí, la han hecho una mención. Y nada, bueno, a mí la verdad es que es una historia sobre una chica. Es una historia sobre madurez, de una chica que intenta saber, una adolescente que intenta descubrir quién es y una vez que descubre un poco su identidad, que es raro en una adolescente de su edad que tenga tan claro quién quiere ser o quién es, pues conservarla un poco en un entorno complicado. Y bueno, yo le veo sus virtudes, pero la verdad es que conmigo no conectó mucho. Ella es una chica que de repente conoce a tres tías chungas del barrio y son amigas suyas y empieza a enseñarle, a abrirle un poco a otro tipo de vida, un poquito más disoluta y demás. Y bueno, me pareció que estaba bien, que se veía bien. Ella, la protagonista, está estupenda, pero no sé, teniendo en cuenta las películas que hay en esta sección, bueno, en fin. Luego quiero mencionar la de una película china titulada Black Hole Thin Ice que ganó el Oso de Oro en Berlín. Es como el chiste de mi vida, ¿vale? Las ganadoras de Oso de Oro, es que, en serio, ¿qué se fuman en Berlín? Yo cuando acabé de ver Black Hole fue como, a ver, es que es una ex policía y que investiga una serie de homicidios que se cargaron sus carreras, porque es bueno, como salen otra vez a la luz, y una mujer que manipula a todo el mundo y está relacionada con estos homicidios, y es un lío, es muy cine negro, muy liado, muy enrevesado, bastante rocambolesco, de hecho, y o sea que tiene. O sea, lo que es chicha, la tiene. Lo que pasa es que después, y tiene mucho colorinchis, y es como muy oscura, y personajes misteriosos y tal, pero es un tostonazo, porque está realmente muy mal llevada, y quiere ser tan críptica para que como que te genere ese misterio, ese interés, y consigue todo lo contrario, que te enteras tan poco de las cosas que pierdes completamente el interés por ello. Entonces, bueno, no sé, indiferencia totalísima, que no sé qué se fumaron en Berlín. Y luego la tercera que quería hacer una mención especial de las que me quedan de perlas es The Salt of the Earth, La Sal de la Tierra, un documental de Wim Wenders, en el que, bueno, pues el documental va sobre la vida y obra del fotógrafo Sebastián Salgado. Y bueno, la verdad es que a ver, el documental gustó mucho, se llevó el premio del público en San Sebastián y un poco en plan culpa blanca total. Es como, ay, mira a todos estos niños pobres de África, un 10 a la peli. Pero bueno, es un buen documental, es muy duro porque digamos que Wim Wenders sabe que tiene que echarse para atrás porque la figura de Salgado y su obra dicen ya mucho por sí sola y es muy muy elegante, muy sobrio el planteamiento visual y la forma que tiene de estructurarlo. Y básicamente pues te va contando los proyectos que tuvo a lo largo de su vida, los proyectos fotográficos y como ha hecho una obra muy social y muy de reivindicación y tal, pues bueno, pues la película es potente porque las imágenes son muy potentes. Realmente como documental, más allá de que obviamente se elige la forma adecuada de presentar la figura de Salgado, en sí mismo no destaca como documental, destaca mucho por lo que te muestra y por la obra del fotógrafo. Pero bueno, te retrata muy bien su figura y demás. Es un documental de esos que son necesarios y yo recomiendo porque además es duro de ver, pero es interesante y las fotografías son una maravilla terrible, pero una maravilla. Y yo creo que voy a pasar de todas las que me quedaban de esta sección, porque bah, para tal. Y voy a entrar en la de Zabaltegui, que es una sección que nunca entiendo qué significa, simplemente es como el cajón desastre. Películas que no pueden entrar en otras secciones, pues las meten aquí. Y en esta está Simindis Kunzizuli, con Island, la isla del maíz, otra de mis favoritas del festival, que es una película georgiana, alemana, francesa, checa, kazajistán, Hungría, una coproducción ahí terrible, que, bueno, básicamente es una isla en medio, está en una zona en Abjasia, bueno, está ahí como entre Azerbaiyán, Rusia, bueno, está ahí en una zona un poco conflictiva y un padre y su hija se van a la isla a hacer un campo de maíz. Se construyen su propia chabolita, se hacen un campo de maíz y viven ahí durante muchos meses. Y digamos, como está ahí en medio, una isla en medio de un río así como muy grande, tal, en esta zona de conflicto bélico, político y demás, pues pasan muchos soldados constantemente de diferentes procedencias e intereses. Y de hecho, la película está en ruso, a veces. En el ruso, en el georgiano, bueno, en fin, lo que sea. Vamos, de esas que son perfectas para ver dobladas. Sí, sí. Sí, la verdad es que no tiene mucho sentido. De todas formas, tampoco hablan mucho, ¿eh? Solo hablan los soldados cuando pasan por ahí, pero el padre y la hija se comunican muy en plan cine de autor, muy con miradas, y no tal. Pero me ha gustado mucho porque, primero, es exquisita dirección. Cómo utiliza la fotografía, cómo utiliza el ambiente, es una película muy modesta, pero que aprovecha súper bien el entorno. Te atrapa, o sea, es como muy cotidiana, porque tú empiezas al hombre primero ver cómo construye la chabola en la que van a vivir mientras que están cultivando el maíz. Y es completamente, sí, es cotidianidad pura y dura, porque eso, le ves cortando la madera, haciendo la casa, todo como muy sin elipsis. Pero todo ese arranque te mete muy bien en lo que va a ser la película. Y ya cuando llega la hija, empieza a ayudarle y tal, y ves la relación que tienen, un poco el conflicto. O sea, ella representa un poco ese rollo de la inocencia, el futuro. Todo es toda una gran alegoría también político bélico, tal, que yo lo identificaba porque está muy bien contada, ¿no? Está muy bien escrita para que tú entiendas lo que representa a ella, cuando aparecen todos los soldados, hay un soldado que es herido y ellos lo rescatan y cuidan de él. Entonces, como tiene, o sea, sí que está contándote algo sobre el conflicto del lugar, que yo desconozco, pero lo cuenta tan bien que lo sabes identificar, y los problemas básicos los sabes ver muy bien. Entonces, ya solo por ahí también tiene ese punto positivo. Luego, además, pues bueno, el final es bastante tremendista, entonces es un último acto como muy potente, muy, además muy de acción, que dices, madre mía, con la película que he estado viendo, como que no pega, ¿no? Llevan aquí una hora y media que apenas hablan, apenas les ves moverse de un lado para otro sin hacer muchas cosas, y de repente están todo como estalla. Ya como en la rigoría definitiva del tema este que comentaba, y muy bien, y además eso, que la fotografía, la dirección, ella, la verdad es que está muy bien cómo te va llevando, porque vas de la mano de ella y de su, cómo se siente atrapada ahí en esa isla, que no tiene amigos, está con su padre, que es un señor que no la habla, es como, te cuenta muchas cosas y te lo hace de forma muy sencilla, y es una película de autor muy, que no creo que sea para nada, para todo los públicos. De hecho, y como decía uno de estos oyentes, que decía que cuando tú decías una frase ya significaba tostón, ¿cuál era la frase? No me acuerdo. Joder, ¿sabes lo que digo, no? La de que si entras. Ah, si no entras, eso. Si no entra, estás perdido, pues esta es una de esas. No voy a engañar que no es fácil, que tienes que entrar en su juego desde el principio y que fácilmente te puede. De hecho, a mi alrededor todo el mundo se durmió, pero a mí me gustó mucho. Es, como digo, es una de las que más me gustaron. Y luego la última que quiero comentar, antes de que cerremos con una que hemos visto los dos, es In the Basement. In the Basement, me tiré así todo el festival. No lo podía evitar. Nueva película de Ulrich Seidel, que está más loco, el austriaco más loco de la cinematografía mundial. El director de la trilogía aquella de Paraíso, que también presentó otra retorcidísima película en Sitges. Que, bueno, este es un documental cuya sinopsis es la peculiar relación de los austriacos con sus sótanos. Claro, ya podéis imaginar el rollo que es. Porque, bueno, la más normal es la que tiene muñecos que son bebés súper realistas, que de vez en cuando baja a cuidarles como si fuesen bebés de verdad. Esa es la más normal. Luego hay un nazi que tiene ahí en su sótano fotos de Hitler y queda con otros nazis. Luego hay mucha gente de rollo sexual, en plan que lo utilizan para sadomaso y cosas así. Hay una que le gusta, que sí, que es masoquista y le gusta que la sodomicen, y a la vez trabaja con mujeres mujeres víctimas de violencia de género y de víctimas de abusos sexuales. Y tiene, bueno, no, en fin, voy a decir cosas que dicen, pero no me quiero meter en eso, no quiero enrollarme. Por un lado, la verdad es que es bastante divertido porque es una especie de versión, es una especie de mi extraña adicción, pero versión de autor y explícita. Y tiene montaje, el montaje apoya mucho la comicidad de las situaciones y de los personajes que pasan por ahí, y tiene momentos muy gloriosos de montaje y se pasa muy bien viéndola. Ahora, todavía no he decidido si me ha gustado o no la película, porque creo que la posición que toma Siddell con respecto a la gente, que a lo que está retratando, es como muy superficial, muy tontorrona, muy voy a sacar el chiste. Pero salvo a lo mejor los nazis o algún otro que sale, realmente no es nadie para juzgar las preferencias sexuales de la gente que utiliza su sótano para lo que sea, ¿sabes? Que sí que hay gente que se retrasa a sí misma y es gente que merece estar encerrada, pero luego hay otros que les está juzgando, se está riendo de ellos, realmente, a mi parecer, sin motivo. Pero sí que es verdad que es muy divertido de ver y es muy, muy what the fuck, mucha gente de la que aparece, y demás, unos que tienen un club de que les gustan las armas y demás, y son lo más homófobos y racistas que he visto últimamente en el cine, pero que sí, que esa es la gente que sí que es más condenable y tal, pero luego tiene otras figuras que no tanto, entonces no sé. Todavía no he decidido si me ha gustado o no, pero desde luego visionado interesante fue. Y bueno, antes de que pasemos a la última que vamos a comentar, que es la que decíamos, el documental este sobre Ghibli, que hemos podido ver los dos, cuéntanos las últimas películas que has visto estos días. Sí, estos días, guiño, guiño, aprovechando que se estrenaba la última película de Alejandro Jodorowsky, La danza de la realidad, que no ha llegado a mi ciudad, distribuidoras, bueno, y cines en este caso, porque ya me dijeron por canales oficiales que habían sido los cines que no querían la película, vi su primera película, su primer largometraje, Fando y Liz, de Alejandro Jodorowsky, con guión de Fernando Arrabal, que adaptaba su propia obra. Y estamos hablando del año 68, estamos hablando de dos artistas metidos en el rollo del surrealismo, y esta película cuenta la historia de Fando y Liz, evidentemente, como el nombre mismo indica, que son pues un hombre impotente y su novia parapléjica, que están vagando por un yermo postapocalíptico en busca de la ciudad mítica de Tar, donde todas sus necesidades serán satisfechas y encontrarán la felicidad y todo esto. Dios, quiero verla. Es que no se puede explicar demasiado bien con palabras. Es necesario verla, efectivamente. Bueno, la película esencialmente son esos dos personajes y las situaciones y personajes que se encuentran por ese paraje desértico, todo súper extraño, con unos diálogos que desafían la lógica y las expectativas, y con momentos muy provocadores y unas insinuaciones sexuales muy evidentes, con cosas completamente del día a día, y luego momentos explícitos de desnudos que no son nada eróticos. Es decir, este hombre Jodorowsky es capaz de hacer las dos cosas al mismo tiempo y de manejar muy bien sus intenciones, y todo eso con una línea argumental que podría decirse que no existe, pero en realidad sí existe. Es una película muy conceptual, muy de hablar de muchos temas relacionados con nuestras más bajas esencias, con el rollo psicosexual freudiano y nuestros deseos más íntimos y demás. La película tiene momentos que son divertidos, que son absurdos, tiene momentos que son más poéticos y que evocan ciertas cosas, pero es que eso, es complicado decir mucho de ella, más que vale la pena verse por el rollo conceptual que tiene, por el cine de vanguardia que significa, porque a nivel visual tiene momentos muy potentes y Jodorowsky es capaz de hacer cosas con la cámara que probablemente otro director más academicista sería incapaz porque no se atrevería, y sin embargo en esta película funcionan. Y la verdad es que sí, es que es muy interesante. Sí, mi gato es muy admirador de Jodorowsky. Y es eso, es muy interesante la película en todos los aspectos, pero desde luego no es para todos los públicos por el tema, ya digo, de que utiliza mucho elemento surrealista, mucha metáfora visual, muchas cosas que a lo mejor es complicado encontrar ese sentido en el instante. Es una película que va ganando según pasan los minutos y vas viendo las cosas que van sucediendo en pantalla y cómo evoluciona la relación entre los dos protagonistas, que son prácticamente a los dos únicos que vemos durante todo el metraje. Pero vamos, muy interesante, Fando y Liz de Jodorowsky. Y la otra película que he visto es la continuación de Carmina Revienta, otra película dirigida y escrita y todo por Paco León, que es Carmina Yamel, protagonizada por Carmina Barrios y con María León, que en esta secuela extraña de este personaje y de su mundo, lo que hace es contar cómo tras el fallecimiento del marido de Carmina, ella convence a su hija para intentar ocultar su muerte durante unos días para poder cobrar la pensión del marido y poder hacer frente a los gastos que tienen por delante y demás. Y como podéis imaginar, pues hay toda clase de situaciones intentando ocultar el hecho de que haya muerto el esposo, mientras se van encontrando con los personajes de ese universo que ya presentaron en la anterior película. Y tiene algo que me ha gustado mucho. Primero, se apoya mucho en la primera película, en Carmina Revienta, porque la presentación del personaje esencialmente era todo lo que hacía en esa primera película. Y segundo, con esta segunda película, la primera también gana, porque es como si las dos formaran parte de un todo y se retroalimentan. Y viendo las dos películas ahora, es como una gran obra y entiendes mucho mejor todo lo que era la primera película y, evidentemente, la segunda gana con esa primera, apoyándose en todo lo que vimos en esa presentación de Carmina. Y además se nota también la evolución mucho de Paco León, nuestro amigo Paco. Paco. Sí. Se me quedaba ahí. Paquete. Se nota mucho la evolución a nivel de diálogos, de guión en general. Es una película mucho más ambiciosa. Maneja mucho mejor la estructura de la historia, lo que quiere contar, los gags, por así decirlo, y a nivel visual también tiene incluso momentos que llaman bastante la atención, aunque sea una película que esencialmente se basa en el personaje de Carmina Barrios, en hacer un retrato de ese tipo de personaje que quiere representar, que tiene mucho que ver, que conecta con la España nuestra, pero pues eso, sin dejar de lado los sketches, los chistes recurrentes, las cosas que van, los diálogos un poco absurdos en algunos momentos y ese rollo más de el retrato de la cultura española así vista con un twist como hacia la primera. Y vamos, me parece mejor que la primera película de Paco León y creo que pues este camino va muy bien este hombre porque hay una evolución y se nota que sabe lo que quiere hacer y cómo hacerlo. Y es bastante, bastante interesante todo lo que nos cuenta. Y desde luego el personaje Carmina me parece, se confirma como uno de los grandes personajes del cine español de los últimos años. Bueno, pues vamos a pasar a la última película. Película en la que el verdadero protagonista es un gato, como ahora mismo en este podcast. El gato, efectivamente. Que es The Kingdom of Dreams and Madness, el reino de los sueños y la locura, que es un documental sobre Ghibli, pero es un documental que se centra en los últimos años, en plan los últimos 2 años del estudio, durante la producción de las últimas películas que han producido, que han sido la de Miyazaki, Se levanta el viento, y es la que he comentado antes de Takahata, la historia de la princesa Kaguya. Y bueno, básicamente es un documental que bueno, está la figura principal es Miyazaki, se centra mucho en él, pero también aparece mucho el otro de las figuras más relevantes del estudio Ghibli, que es el productor, Suzuki es, y Takahata, que está más en mención que en pantalla porque aparece muy poquito, aparece un par de veces nada más, pero bueno, está realmente en alma, estaba muy presente también. Y a mí me gustó mucho porque no es lo que me esperaba, quizá, porque no sabía que era un documental sobre Ghibli, pero no sabía que se centraba tanto en la última etapa, por lo que ha sido muy interesante ver realmente entender un poco mejor la situación en la que está ahora el estudio, que pues, si no lo sabéis, pues está pasando Ghibli por un momento de crisis en el que pues, se dijo que se iba a cerrar el estudio, que no era cierto, simplemente van a hacer una especie de remodelación, Miyazaki que se retiraba, el otro que se, Takahata que se retiraba, es como que de repente están pasando muchas cosas y en este documental se ve muy bien esa crisis y por qué está pasando lo que está pasando, ¿no? Tienen crisis creativa, crisis de motivación, incluso ilusión, que a mí se me partía el alma ver a Miyazaki, una persona que tenía como, pues claro, viendo sus películas, es como el sumum de la ilusión y del buen rollo y de tal, verle tan desmotivado y desilusionado con el trabajo y con hacia dónde está viendo la animación y hacia dónde está yendo la ficción y la forma de contar historias y referirse a cómo se refiere a la gente joven que ha entrado en Ghibli, es como, era muy peculiar ver esta visión que tiene Miyazaki y luego a la vez ver cómo trabajaba con relativa ilusión en su nuevo proyecto, que me hacía gracia porque era un nuevo proyecto, la última obra, yo la primera que decía, se nota que es algo muy personal de Miyazaki, cuando realmente te das cuenta que la hace por obligación, que dices, madre mía, es lo último que yo esperaba, que las dos últimas películas de Ghibli, sus respectivos directores la hayan hecho con obligación, cuando aparentemente son historias tan personales. No, y aparentemente, tan... no aparentemente sé, la de... no. No, o sea, la de Takahata no sé, pero la de Miyazaki, o sea, se nota muchísimo que está detrás de él, o sea... No, claro, por supuesto. Y Takahata también, y se nota que son proyectos muy personales, pero sorprende mucho ver de dónde han nacido. Que han nacido de la obligación total de tener que hacer una película, que no querían hacer ninguno de los dos, pero bueno. Y luego, por supuesto, Miyazaki, la figura de Miyazaki, que es una persona muy excéntrica... Y el documental te lo expone muy bien y excéntrica y muy interesante de escuchar. Cualquier cosa que tenga que decir al respecto de cualquier tema, ya solo por la visión que tiene y la forma que tiene de contarlo, es muy interesante. Y luego el documental que a mí me ha gustado mucho el acercamiento que tiene, porque es muy japonés, es muy delicado y muy sincero. No te oculta nada, pero se acerca a todos los temas con mucho tiento. Y el gato. No sé, ¿a ti qué te ha parecido Yume to Kyoki no Okoku? Me ha gustado mucho la aproximación así tan cotidiana que tiene de seguir al día a día simplemente de la rutina de trabajo de Miyazaki. Cómo con eso va sacando pequeños destellos de la personalidad de él. Y cómo además... se nota cierto, como una especie de rollo nostálgico en el documental, poco a poco, cada vez como más intenso hasta cuando llega al final. Y se nota mucho porque al intercalar con momentos del origen del estudio y de la historia personal de cómo surge el estudio y las figuras clave de él y demás, se va viendo como una especie de contraste entre lo que fue ese momento de ilusión de crear algo nuevo para hacer buenas películas, como decía él en ese vídeo que aparece en cierto momento, con la actitud actual de Miyazaki en la que simplemente ya hasta cuestiona que sus películas sean buenas y vayan a ser recordadas ya, por alguien. Es como, pero tío, ¿de qué estás hablando? Ese momento en el que dice que las películas son mucho sufrimiento y que ¿por qué las hace si siguen siendo tanto sufrimiento? Y cómo enlaza eso con la filosofía suya muy poco materialista de decir que bueno, pues que se hace cine es precisamente, no es porque lo máximo en la vida sea la felicidad, sino porque realmente hay algo más que es el bien de los demás, ¿no? El bien común y todo esto. Me gusta mucho cómo expresa su filosofía vital, sí, además, su manera de ver las sí. cosas en la política de Japón. Está todo muy exacto, tío, completo. Está muy, es muy político muchas veces su discurso. Y realmente se nota lo importante que es para él el entorno y la comunidad y tal, y que es parte de la actitud tan derrotista que tiene actualmente, que a mí me sorprendió mucho ver esto. Y luego, por supuesto, también se ve un poco también cómo funciona el estudio, del día a día. Bueno, tiene su forma muy graciosa enterarte sobre... de que no hace guiones en pleno 2014 y que sigue haciendo el método de trabajo de escribir storyboards en lineal. O sea, es como alucinante. Como si estuviésemos en los 60. Es alucinante cuando sale eso y cómo, bueno, la relación con los animadores y los dibujantes ahí, cuando les dicen, no, quiero que me dibujes el caza cero porque él no quiere hacerlo. Y es en plan, la gente no sabe, o sea, ¿cómo que no puede hacerlo? ¿No puedes dibujar tú el caza cero? ¿Qué me estás contando? Es curioso, porque claro, te está mostrando una forma de trabajo, pues, como has dicho, es de otra época, es un estudio que mantiene a un montón de gente en plantilla, algo que no hace nadie... y que por ahí viene un poco también sus problemas económicos, Y eso, que a nivel artístico han llegado a la excelencia y resulta que se encuentran con que su sueño está en la cuerda floja. Aunque todavía les queda una película por estrenar, por cierto, con el productor este que aparece por ahí, que es una especie de aprendiz Sí, la de devoro, ¿no? Suzuki, sí, efectivamente, que también la hace a regañadientes, en También, plan, y la hace porque sí, porque porque, es su padre. claro, y la hace a regañadientes porque duda de su propio talento haciendo películas, que me hace mucha gracia eso. Que no me extraña, por otro lado. Pero bueno, es un documental muy interesante, me parece imprescindible para cualquiera que le guste el cine, y desde luego, si es fan de Ghibli o de Miyazaki, Por supuesto. imprescindible exponencialmente, pero solamente alguien que sea aficionado al cine, incluso aunque no sea muy de animación, este documental es muy interesante en muchos aspectos porque cuenta la esencia de Ghibli como estudio de animación, que además que es que eso ha influenciado a la animación muchísimo desde los años 80, no cabe duda. Estamos deseando que contactéis con nosotros. ¿Cómo podéis hacerlo? Tenemos de todo, tenemos gambas, tenemos chopitos y tenemos un mail que es entrada@estapeliyalahevisto.com. También podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @pelivista, estamos en Facebook, que si nos buscáis por Esta peli ya la he visto nos encontráis y podéis haceros me gustadores y dejarnos piropos en el muro. Y estamos en la extendidísima Google Plus. Pero eso no es todo. Porque toda la información del podcast, de nosotros, de las secciones, métodos de suscripción y episodios anteriores están en nuestra página web que es estapeliyalahevisto.com. Y Pues podemos sí, ir despidiendo ya, yo ¿no? creo que podemos decidirnos. Si quieres, puedo hacer un en plan top 5, Top 5. porque he hablado de tantas películas que yo creo que voy a decir un poco las que tenéis que seguir. Como Magical Girl, La Isla Mínima y Ratos Salvajes ya se han estrenado, ya las he recomendado, están de hecho todavía en el cine, las voy a dejar a un lado. Voy a decir estas que en plan ponerles un pin para seguirles la pista en caso de que se lleguen a estrenar. Una es Mommy, el Haemu, Corn Island, veo que te las estás apuntando. Por supuesto, Kaguya y The Drive. Añadiría así como de estas de imprescindibles para ver. Pero bueno, creo que así ha quedado un poco claro. Como al final he acabado destacando en este especial un poco las más reseñables, creo que ha sido un poquito más llevadero el cúmulo de películas que hemos hablado. Y nada, yo creo que podemos ir cerrando ya para la siguiente especial. El siguiente programa tenemos el especial Sitges. Que haremos un poco lo mismo, seleccionaré algunas películas y Ramón hablará de alguna que haya visto. Pues suerte, él ha visto unas cuantas también que yo he visto en Sitges, o sea que podremos compartir un poquito más de De espacio porcentaje de audio. radiofónico. Exacto. Y es que ya tengo el cerebro fundido después de tanto hablar. Y nada, que empieza la nueva temporada, Ramón. Sí, con muchísimas Yo novedades que están por no he llegar. percibido vacaciones aquí. Sí, ¿verdad? Esto. No, esta vez no hemos publicado cada mes, pues tampoco ha parecido como que nos hemos ido nunca, pero bueno, nos hemos ido realmente. Y nada, sí, hasta aquí ha llegado este episodio 83 especial Festival de San Sebastián edición 62. Y yo soy Ramón Rey. Y yo, Adriana Izquierdo. Hasta la próxima. Adiós.